el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the Bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies but the doctor said. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al nuevo podcast de Comiqueando. Estamos con Javier Hildebrand. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Andrés Acorsi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Hernán Cachodurián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esperamos que ahora se sume Federico Velasco. Y vamos a empezar este nuevo podcast con una noticia que se dio a conocer oficialmente esta semana, después de muchos rumores. Quiere decir la semana en la que estamos grabando el podcast, o sea, unos domingo. Tres meses antes de que ustedes lo escuchen. Esto lo están escuchando en julio. No, bueno, finalmente DC anunció que va a salir Before Watchmen. Es una serie de siete miniseries, ¿no? Van a ser en la que distintos autores van a explorar un poco el pasado de todos los personajes centrales en Watchmen, lo cual suscitó una polémica fuerte, porque muchos salieron a decir, la puta que los parió, dejen tranquilo el universo de Watchmen, que es uno de los pocos que todavía no han mancillado, y otros, quizás una minoría, salió a decir, bueno, vamos a ver qué pasa, hay, digamos, guionistas interesantes, hay dibujantes interesantes. Eso es lo más llamativo, ¿no?, de toda esta movida, ¿no?, que se hayan prendido autores con trayectoria, prestigiosos, claro, Azzarello, Darwin Cook, Straczynski, en fin, varios. No sé, a mí me resultó llamativo eso, no me esperaba que se prendieran autores así con esa trayectoria. Yo ya vi una precuela de Watchmen hace poco, y es que fui a la casa de un amigo y me invitó a jugar al juego de los personajes de la película. ¿El juego de la película? Claro, o sea, los trajes no son los mismos todos, pero es una historia de precuela, el Night Owl y Rorschach, son como las Future Adventures, Rorschach y Night Owl, y te cuentan, digamos, un caso tras otro, el Watergate, qué sé yo, hasta que al final te muestran por qué están distanciados cuando empieza la película. Eso para mí es, lo vi como precuela, me pareció copado, bastante bueno, pero es un juego, ¿no? Claro. Bueno, también como se hicieron los juegos de rol de DC a fines de los 80, hubo un juego de Watchmen basado en ideas de Moore, aparentemente, sí, que era una aventura nueva, digamos. Tampoco es la primera vez. Y ahora, digamos, de lo que decía Javi, de lo sorprendente del listado de autores, me parece que está bastante claro que DC quiere remar la mala prensa que le genera esta nueva traición, claro, esta nueva tocada de culo a Alan Moore, la compensa haciendo un esfuerzo sobrehumano para poner a los mejores autores que tiene. O sea, vos mirás los títulos mensuales, claramente, los títulos regulares de DC, y entre todos los títulos regulares de DC debe haber, con suerte, cuatro autores que llegan al nivel de los que están hoy en Before Watchmen, ¿entendés? O sea, como sí, Morrison, Geoff Jones y dos más, ponele. Es muy difícil, bueno, y ahora está Kevin Maguire y George Pérez en el nuevo de Tierra 2, ¿cómo se llama? The World Finest. El grueso de los autores que tiene hoy DC en sus series no están ni lejos al nivel de los autores que ponen en Before Watchmen. Con lo cual, viste, es como decir, bueno, está bien, vamos a hacer una tocada de orto jodida al más grande de todos, al que más hinchada tiene que yo, pero la vamos a hacer bien, digamos. O sea, yo creo que te lo resumo con un clásico que existe siempre desde que existió la historia del arte, que es el duelo entre ética y estética. ¿Entendés? Yo eso ya lo comentaba alguna vez, pero lo vuelvo a comentar. Sí, éticamente nos tiene que dar náusea. En los comentarios del blog. Y bueno, y en mi blog también. Claro. Éticamente es lógico que nos dé náuseas, porque es una tocada de orto, es un acto de deslealtad, es una traición misérrima a Watchmen, a Lamour, a Gibbons, a todo. Pero estéticamente es muy atractivo. O sea, no tengo muchas dudas de que van a salir buenas historietas ahí. Obviamente no hacía falta. Obviamente es una guachada. Bueno, pero como gran parte de los reboots y de secuelas. Todo. Claro, tiene que ver con el cine, son casi todas innecesarias. Pero además que, a ver, yo no me pregunto tanto si hacía falta, me pregunto si va a estar bueno. Yo creo que va a estar bueno. Sí, probablemente sí. Y además podría haber sido infinitamente peor. Para empezar, podría en vez de precuela hacer secuela. Sí. Que eso ya sería mucho más heavy. Sí, sí, sí. Después podrían haber puesto a los verduleros que están en los títulos mensuales. El renacimiento de Rorschach. Claro. Ha sido una de las miniseries. Rorschach Reborn, claro. Lo vuelve a unir todo junto, pedacito por pedacito. Geoff Jones y Ethan Van Sciver en Rorschach Reborn, boludo. Dejate de joder. Claro. La búsqueda del Night Owl que va buscando todas las moléculas del Rorschach. Claro, podrían haber hecho cualquier boñiga, obviamente. Y lo otro que me parece es que, a ver, tampoco la presencia del autor original te garantiza que la secuela o la precuela va a estar buena. Dark Knight Returns, no, seguro. Dark Knight, por ejemplo, tuvo una secuela hecha por los mismos autores que fue una inmundicia. Alejandro Jodorowsky escribió precuelas y secuelas del Incal y son todas horribles, ¿entendés? O sea, tampoco es que, bueno, si estuviera Moore la compro. Sí, obvio que la compro, pero tampoco es que garantía que está buena. Pero lo que pasa que en realidad lo que más jode es lo que vos decís al principio, que es bastante claro que esto es una tocada de orto a Moore de parte de DC. Totalmente. Aparte, es una clara manifestación. No va mucho más allá de eso. Una clara manifestación de DC de que acá no hay vacas sagradas, ¿entendés? Sí. Acá para vender vale todo. Vale todo. Si mañana tenemos que hacer la historieta en la que, no sé, decime otro personaje así medio sagrado de DC con el que no se jode. Ponele la hermana de Sandman. Ahí está. Bueno, la ponemos en los Teen Titans y se la garcha a Robin. Bueno, y lo pueden hacer, ¿entendés? Claro, Esto es como decirte, acá no hay nadie sagrado, ¿entendés? Mañana aparece Death en un cómic de los Titans y se la garcha a Robin. Y está todo bien. Aparece con superpoderes. Con superpoderes, se llama Death Girl. ¿Viste? Y es así, ¿viste? Dice una pendejita gótica que se une a los Titans y se garcha a Robin. Sí, sí. Y bueno, y lo pueden hacer, ¿entendés? Lo pueden hacer. Sí, no hay nada sagrado, ya fue. Para mí, dos cosas, ¿no? Una, por un lado, las secuelas de Moore son buenas. O sea, la presencia de Moore seguramente hubiera. Porque tenemos la liga de los extraordinarios caballeros. La segunda está muy buena, la tercera todavía no la leí. Pero, por otro lado, para mí todo ese conglomerado de megautores que pusieron es una inversión, porque fíjense que Watchmen debe seguir vendiendo la misma cantidad de TPs al año que cuando se editó por primera vez. Entonces, está bien, pones una guita, pero cuando te compras una casa es lo mismo. Pones una guita enorme, que no sé de dónde la sacás, y después te ahorras un montón de alquiler. ¿Cómo de dónde la sacás, boludo? Es la Warner. ¿Eh? No, me refiero a cuando vos te compras una casa de cerca de todos lados, prestado, el banco, afanado, de todos lados. Entonces, es lo mismo acá, ¿no? O sea, Warner tiene toda la plata, pone esto, y es una inversión a futuro. De acá a 10 años recuperarán toda esa inversión. Sí, ahora, lo que yo me pregunto es si de parte de los autores tenían la necesidad de, entre comillas, quemarse así, metiéndose en este proyecto, porque son tipos que pueden decir tranquilamente que no y conseguir mejor laburo en otro lado sin quemarse. Exactamente, yo creo que más allá de la plata debe haber habido alguna presión por parte de DC para que acepten. Yo creo que sin conocer a los autores, digamos, en su fuero íntimo, pero creo que hay dos cosas. Es llamativo eso. Creo que hay dos ganchos fundamentales para que los autores que podrían, como vos bien decías, no agarrar viaje, terminaran agarrando viaje. Una me parece que es la guita, le deben haber puesto un fangote zarpado de guita. Y la otra es la chapa. O sea, me subo por la puerta de atrás a la leyenda de Watchmen. Porque la próxima vez que alguien hable de Watchmen, va a hablar también de Before Watchmen. Como hoy cuando hablas de Watchmen, también hablas de Zack Snyder, porque hizo una película que estaba más o menos bien. También vas a terminar hablando de Azarello, Straczynski o Len Wein o quien sea, porque participaron de un proyecto de precuelas de Watchmen que funcionaron bien, claro, o comercialmente o artísticamente, o las dos cosas. Tenés que hacer un buen laburo también para que te recuerden. Pero yo no tengo ninguna duda de que van a hacer un buen laburo. A ver, Len Wein fue el coordinador de la Watchmen original. El tipo sabe lo que es Watchmen, sabe de qué juega cada personaje, discutió con Moore detalles tan pelotudos que ni nos podemos imaginar acerca de quiénes eran esos personajes y por qué hacían lo que hacían, ¿entendés? Es como, no te digo, el tercer autor de Watchmen, pero casi. Es un tipo que se reunió con ellos 8.000 veces para planificar toda la serie, ¿entendés? Sí. Fue el tipo que les dijo que sí cuando Gibbons dijo, ¿sabés qué? La tapa no tiene que ser una tapa, tiene que ser el primer cuadrito de la historieta. No, pero vos estás fumado. No estoy fumado, esto tiene que ser así por tal motivo. Y Len Wein le dijo que sí, ¿entendés? O sea, ese tipo evidentemente entiende cuál es la onda de Watchmen, claro, y de qué sirve y por qué funciona como funciona, ¿entendés? Yo creo que ninguno va a salir a verdulear ni a chorear. El tema es que conceptualmente esperemos, una vez. Claro. Ahora, pero, sí. Lo que está más allá de todo esto, lo que subyace a todo esto, más allá de que se hace la precuela de Watchmen, de que lo dejaron afuera a Moore, de que lo están recontragarchando, hay una cosa más heavy todavía, que es los contratos que firman los autores con este tipo de editoriales, ¿entendés? Uh-huh. ¿Por qué hoy DC puede hacer esto? Porque en el 86, un tipo que era recontracapo como Moore podía ser chamullado o boludeado o engañado como un tarado para firmar un contrato así. Y lo peor es que 25 años después, los contratos no son muy distintos, ¿entendés? Uh-huh. O sea, sigue habiendo una relación entre empresa y autores en Estados Unidos, por suerte en Argentina casi no existe eso, sí, donde todo lo que crea el autor pasa a ser propiedad de la empresa. Y eso es un delirio. Sí, sí, sí, sí. Eso es inentendible hasta en 1920. O sea, no hay forma de que nadie pueda aceptar eso. Hablando de eso, yo siempre tuve una duda. ¿Cómo es el tema de los derechos? Por ahí lo sabés, por ahí no, por ahí la tiro y nadie me la puede contestar. Cuando el personaje es de una empresa, porque está lo famoso del dominio público, digo, entonces se muere un autor, el personaje después de 70 años pasa al dominio público. Años, una empresa no muere nunca, bueno, no existe, o sea, claro, los personajes son ad eternum. Los personajes están protegidos mientras la empresa exista. ¿Quién es el dueño de Superman? DC. Bueno, cuando desaparezca DC, hablamos. O sea, va a ser 70 años después de que desaparezca DC. De que funda DC, claro. Ah, es un horror. Sí, claro. Es nefasto. Ahora, eso, claro, eso, obvio. Ese tipo de contrato todavía sigue existiendo para todos los cómics de DC, de Marvel, por ejemplo, no sé. No, bueno, obviamente. 100 balas, ponele. No, 100 balas no. Claro. 100 balas no. 100 balas tiene un contrato especial porque es Creator Owned. Es una serie creada por sus propios autores. Ah. Y ya posterior al año 92, 93, claro, por eso, en algún momento hubo un cambio, sí, porque claro, hoy, por ejemplo, también todos los personajes eran, es toda una historia creada, pero más o menos, porque vos pensás que originalmente la historia de Watchmen se iba a hacer con los personajes de la Charlton, exactamente, ¿entendés? Sí, en una revista semanal que iba a sacar DC en el 86, que nunca la sacó, después se terminó convirtiendo en la Action Comics Weekly en el 88, pero para esa revista semanal se pensó primero Watchmen. Se pensó una historia con esos personajes. Un relanzamiento de los personajes, claro, de la Charlton a cargo de Alan Moore, que después terminó siendo otra cosa. Ahora, digamos, después de todos estos juicios y todos estos temas con la propiedad intelectual del guionista o el autor sobre su personaje, ¿hubo mucho, digamos, qué personajes nacieron dentro de DC y Marvel que un guionista haya dicho, tengo una idea para un personaje, bueno, ya fue, la uso en los Avengers y a la mierda? Porque ahora todos los que tienen buenas ideas para personajes se la lleva Kika, no, nunca iba a formar parte, digamos, de los Titans, siguiendo. O sea, no hay muchos ejemplos de personajes nuevos. ¿Hay? A ver, que hayan tenido mucho éxito, sí, qué sé yo, Cable, ponele. Rob Liefeld metió a Cable en un capítulo de New Mutants y se lo regaló a Marvel como un forro, ¿entendés? Como un pelotudo. O sea, igual es un tipo, bueno, que Aztec, pare ideas con Aztec, el propio Morrison después lo terminó matando para no regalárselo, pero Aztec, claro, también, qué sé yo, los personajes que creó Geoff Johns para los Avengers, Triatlón, o no me acuerdo. Es Busiek, lo creo. Ah, Busiek, perdón. ¿Geoff Johns creó alguno o no me acuerdo? No, me parece que no. No, sí, es verdad, Triatlón no crea. Triatlón, a la minita esa que se transforma en animales también, Silver Claw, ¿era? Exacto. La creó Busiek también. Por eso, cada vez que algún guionista por ahí agarra un equipo, qué sé yo, y crea algún personaje, estos que creó Joe Kelly para la Liga, también. Son de DC. O sea, son de DC, los que después pasaron a ser parte de la Elite. ¿Cómo? Elite. La Elite, sí, claro. Igual, ¿quién se acuerda de Triatlón? Nadie. Nadie. Bueno, son, pero personajes, digo, que no van a saltar. Está bien, pero cada tanto hay un hitazo, ¿entendés? Cada tanto vos metes un personaje menor que de pronto es super hit. Acordate Punisher. Punisher empezó de villano de Spider-Man en una historieta común de Spider-Man escrita por Jerry Conway, de todas las miles que escribía Jerry Conway por semana. Y en una metió un personaje que era un tipo con una calavera que cagaba tiros a los mafiosos y se enfrentaba con Spider-Man. Y hoy Punisher es una franquicia, ¿entendés? ¿Y vos te crees que alguien le dio algo a Jerry Conway? Le dieron el cheque cuando entregó esa historieta. Chau, macho, gracias. A comerla. Está bien, estamos hablando de hace 35 años. Pero hoy puede pasar tranquilamente. No cambió nada. No, cambió mínimamente. Cambió cuando los guionistas se ponen un mínimo de pilas y le ponen por ahí un poco más al proyecto y lo quieren hacer pasar por Creator Own y qué sé yo. Pero cuando el tipo es el asalariado que escribe Avengers, escribe La Liga o escribe los X-Men, la verdad es que le chupa un huevo todo lo que haga ahí. El tipo va, cobra por esa historieta y todos los personajes que mete, incluso secundarios, lo que sea, pasan a formar parte del editorial sin ningún tipo. Ah, no, muy distinto es cuando un guionista agarra un personaje de segunda que nadie, por el que nadie da dos mangos, y de repente hace una serie de la puta que los parió, el personaje empieza a ganar popularidad. Ah, no se aleja mucho de eso. El tema es que, claro, a la hora de crear algo, decís, mirá si ahora les estoy regalando. Mira, el único que pudo parar la pelota y decir, bueno, ¿ustedes quieren que esté todo bien conmigo? Sí, entonces vamos a cambiar el arreglo de lo que yo firmé y vamos a arreglar otra cosa, fue Neil Gaiman con Sandman. DC le terminó reconociendo a Gaiman un porcentaje mayoritario, digamos, de la creación de Sandman. ¿Eso ya es antes de Image? No, ya estaba en marcha. Ah. Porque ya iba por el número tipo 40 Sandman. Ah, ya avanzada la serie. ¿Ustedes quieren que cuando yo termine Sandman siga laburando para DC? Sí, obvio. Bueno, entonces vamos a hacer un acuerdo nuevo por el cual ustedes me tienen que consultar si se hacen películas, si se hacen muñecos, si se hacen esto, si se hace lo otro. No se pueden hacer continuaciones que yo no apruebe. No se puede hacer nada que yo no apruebe. No se puede nada que yo no apruebe. Bueno, está bien, le dijeron. Entonces Gaiman se quedó hasta el último número, la estiró un poquito más. Claro. Hizo después alguna secuelita, alguna cosita más. Especiales, siguió laburando eventualmente para DC. Pero fue el único que pudo parar la pelota, ¿entendés? Por supuesto porque aprendió de los errores de Moore. En vez de pegar un portazo y decir, manga de garcas, hijos de puta, jamás laburaré para ustedes. Voy a volver en 15 años atrás de Wildstorm. Les prenderé fuego y los haré mierda. El chabón dijo, bueno, sentémonos y negociemos. Negociemos en inodoro. Exactamente. Aprendió de los errores de su maestro, ¿entendés? En vez de hacer la del terrorista, ¿viste? Bueno, te pongo una bomba y volás a la mierda. No, bueno, sentémonos y negociemos algo que nos beneficie a los dos. Que no, claro, te beneficie siempre, claro, a vos. Porque si no... al final terminó ganando el otro, finalmente, ¿no? Claro. Vos quedaste íntegro en tus convicciones. Exactamente. Pero Moore se inmoló. El otro quedó cagado en guita. Moore, claro, se inmoló. Terminó laburando... cagado de hambre, terminó escribiendo miniseries de Spawn y Violator, ¿viste? Para parar la olla cuando se lo comían las deudas, boludo. Sí. Claro, terminó haciendo unas boñigas inmundas por 4 pesos para pagar las expensas, porque se le dijo, bueno, chao, flaco, suerte. No labures más. A ver dónde conseguís que te paguen lo que te pagábamos nosotros. ¿Y por qué nadie siguió el ejemplo de Gaiman? Digo, porque DC no les da... O sea, los tipos van y como no son Gaiman, DC no les da pelota, no, o son pelotudos. Porque hoy tenés la opción de crear series Creator Own. En el 89, cuando hizo eso Gaiman, no estaba la opción. Claro. Hoy, si se te ocurre un concepto tipo Sandman... lo presentás a Vértigo como Creator Own, le sacás cualquier referencia al universo DC y a comerla, ¿entendés? Sandman es muy loco porque tiene un montón de referencias al universo DC. Sí, miles. Y aún así, no es propiedad de DC, es propiedad de DC y de Gaiman, ¿entendés? Claro. El Creator Own, digamos, de Vértigo, ¿qué implica, digamos? Un autor puede agarrar su serie y decir, váyanse a cagar, o, digamos, está contemplado que tiene, digamos, Creator Own todo, pero bajo... digamos, DC. Son 5 años en el que DC decide si se republica o no se republica, si se hace serie de televisión, si se hace película, si se hace videogame, que yo, pagándote, obviamente, y volvés a cobrar por todas las ediciones extranjeras de ese material. Ahora, si vos te vas de DC, porque DC, o Vértigo en este caso, te cierra la serie y decide no continuarla, tenés que bancar 5 años hasta que ese título vuelva a aparecer en otro lado. ¿Entendés? Con Young Liars no había pasado algo de eso. Young Liars puede ser que reaparezca. La única hasta ahora que reapareció, a ver, no, dos en realidad, no con continuaciones, sino con reediciones, fueron Outlaw Nation, que Vértigo la canceló. La de Strachey, y después, ¿no? Sí. No, de Jamie Dillon. Jamie Dillon. Excelente serie, que Vértigo la canceló el número 19 o 20. Salió en Image el tomo completo. Y Sci-Spy, una miniserie de ciencia ficción de Doug Moench y Paul Gulacy, también salió en Image, salió en Vértigo, salió desapercibida, y 5 años después salió el trade paperback en Image. Eso vale incluso si la serie se cancela. Si, por ejemplo, vos tenés planeado tantos números, se cancela, tenés que esperar 5 años para seguirla en otro lado. Sí. Mira. Bueno. Es lo que pasó con Ian Lyons, que decía Lapham que si la continúa eventualmente, va a borrar de continuidad el último número y va a arrancar a partir del anteúltimo, pero que tiene que esperar, se tiene que fumar 5 años hasta que se le vence el contrato con Vértigo. Durante esos 5 años, Vértigo, mejor dicho, DC, se queda parte de la guita si te hacen una película, se queda parte de la guita si salen muñecos, se queda parte de la guita un montón de cosas decide por vos un montón de cosas. Por ejemplo, si la serie se publica o no, sin ir más lejos, porque pueden cancelar cuando ellos quieran. Claro. Pero pasados los 5 años, el material es 100% tuyo, ¿entendés? Por ejemplo, ahora estamos cerca de que 100 balas sea 100% de Azarello y Rizzo, porque la serie terminó a principios del 2010, más o menos, ¿no? ¿Principios del 2010 o fines del 2009? Por ahí. Por eso, estamos a dos años. De que Rizzo y Azarello sean los únicos dueños de 100 balas, ¿entendés? Y ahí, por ejemplo, puede haber una edición argentina de 100 balas hecha por Rizzo mientras Azarello lo autorice, por ejemplo. Sí, claro. Puede haber una edición de Marvel de 100 balas. Claro. Puede haber lo que vos quieras. Mirá vos. puede ver lo que vos quieras. Por eso ahora DC está reprinteando todo en hardcover y qué sé yo. Claro, es verdad. Y porque tiene que haber chuchear antes de que se la acabe, pues no saben qué va a ser el autor. Hasta el último centavo. Es obvio que es una franquicia o una marca tan copada que va a recibir ofertas para cambiarse de editorial el día que se acabe, ¿entendés? El día que se acabe el contrato de DC. Por supuesto, DC tiene la prioridad para renovar, obviamente. Claro, y si lo renovás, ¿qué te ofrecen? O sea, sí, porque no una sé. Vez que la serie ya esté editada, ya salió, digo, ¿cómo me tienta DC para que yo le diga, bueno, sí, seguí lucrando vos con los hardcore? Yo creo que te van a dar mucho más porcentaje con de las ventas, claro, te van a dar otras cosas, te van a dar mucho mejor porcentaje de la guita si sale una película o un videogame, te van a dar más guita, ¿entendés? Y ellos ya no tienen que invertir en pagarte a vos todos los meses para que entregues la historieta. No, claro, por eso. Lo lógico sería que te dieran mucha más guita. Sí, yo supongo también, si a vos te interesa por ahí que se expanda la historia a otros medios, por ahí es más interesante que lo tenga DC, esa opción, que la tenga alguna otra editorial. Obviamente, porque te da la visibilidad que te da una empresa tan grande. Ah, y la Warner atrás, obviamente. Exactamente. Yo creo que también eso es un factor a tener en cuenta, ¿viste? La visibilidad. Vos te podés hacer el patriota y decir, chúpenme un huevo, corporaciones de mierda, voy a hacer la editorial Ciruja Press y me voy a editar mis propias historietas y voy a ganar millones. Ok, pero de ahí a que logres la visibilidad para generar una rosca de dibujos animados, series, que yo, es uno cada un millón. O sea, le pasó a Jeff Smith con Boom, ponele. Claro. Pasó a Gorilla Press. Pero, claro, no, Gorilla era un sello de Image. Pero, ¿a cuántos les pasa, entendés? De jugándose la patriada ellos solos. Sí. De pronto tener la repercusión y la visibilidad para atraer un inversor que te haga una película, un dibujo animado, un merchandising o la chota. O sea, es muy difícil. En Vértigo es como que estás más manejado. De hecho, sale el número uno y todo el mundo ya sabe que está por salir el número uno. ¿Entendés? Yo ahora te puedo decir las próximas cuatro series que lanza Vértigo, porque DC tiene guita para publicitar los lanzamientos. Mientras que vos no sabés cuál va a ser los próximos lanzamientos de las editoriales crotas que aún no existen, que tienen un autor por ahí talentosísimo y re groso, pero un autor. Sí, depende de las intenciones de cada autor. Si vos querés hacer la tuya, querés hacer la patriada y todo eso, hacela, bancate después la consecuencia. Claro. Bueno, Moore lo trató de hacer. Claro. En el 89, Moore, cuando se va de ese, funda su propia editorial, Mad Love Graphics, y duró dos revistas, ¿entendés? Sí. Sacó los números 1 y 2 de Big Numbers y se fundió. Ya está, desapareció Moore, como él. Con ABC le fue un poquito mejor, pero ya era un imprint. Pero él no era el dueño. Pero no, ya claro, era el dueño de las creaciones, de la empresa. Claro. La empresa era la del chino. Sí, obvio. Ahora, ¿qué lleva, no, a los guionistas, a los autores, en realidad, teniendo la posibilidad de hacer creator own y demás, a laburar para Marvel y DC? Solo el Bill Metal, digamos, es lo mismo los que aceptan ahora hacer esta secuela de Watchmen. Es solo por el mango, es yo por el cebamiento de poder laburar con esos personajes, algo porque convengamos que también está bueno, digo. Sí. Pero digo, Sol es una mezcla de las dos cosas, digo, porque lo lógico sería, hacemos todos creator own y buenas noches. ¿Crees una graphic novel de Batman? ¿Qué le vas a decir? Que no, y no, obvio, no, vale. Yo creo que deben ser tres cosas. A ver. Por lógica no podría ser nada. O sea, por lógica, en las series así de trato esclavista, donde vos entregás, te callás la boca y no sos dueño de nada de lo que haces, tendrían que publicar nada más que los verduleros totalmente incapaces de generar otro tipo de historietas. Como, ¿entendés?, Tony Daniel. Como un montón. Pero digamos, pero tendrían que estar nada más que los tipos que están apenas capacitados para dibujar, a los que no se les cae una idea ni aunque los sacudas, ¿entendés? Los guionistas mediocres. Y sin embargo, vos ves en el mainstream que va a haber, no sé, 50 tipos muy grosos mínimo. Y vos decís, ¿qué hacen estos tipos acá? Incluso tipos que han hecho otras cosas. Obviamente. Que tienen creator own, que tienen de gran Morrison, sin ir más lejos. Claro, ¿qué hace Morrison chupando pija en DC? Exactamente. Ganando un décimo de lo que ganaría si hiciera él su propia editorial. Bueno, sin ir más lejos, si contamos lo de la precuela de Watchmen, hay una que le escribe a Azarello, que ya recién... Claro, hay dos que escriben a Azarello. Es verdad, dos. Una la hace con Bermejo. Comedian y Rothschild. Y la otra no. Yo creo que hay varias cosas que desafían la lógica. Una es lo que decía recién Fede. Obviamente, muchos de los autores son fans también. Entonces, los ceba y los estimula la idea de meter la mano en X-Men o Avengers, Batman, lo que sea. Después, lo que decía yo hace un rato de la visibilidad. No te haces conocido igual de rápido dibujando Superman que dibujando Supernadie. ¿Entendés? Tu propia creación, qué sé yo, en tu propia editorial, en un fanzine croto, donde sea. Y después, la tranquilidad de la guita, de no tener que invertir un sope y viste, no tenés que fundar tu propia editorial, no tenés que andar lidiando con distribuidores, con auspiciantes, con imprenteros, con nadie. Vos vas, laburás para ese, pum, te pagan y ya fue. Y te pagan bastante bien, o sea, sos un esclavo bien pago. Entonces, hay como varias puntas, ¿entendés? Para explicar qué hacen esos tipos ahí. Yo, por supuesto, no lo entiendo. Yo creo que cualquier tipo con mínima chapa, no sé, ¿viste? Puedo decir, hay como una cierta comodidad burguesa, decimos, claro, ¿no? En quedar trabajando bajo relación de dependencia. Yo, bueno, yo quiero mi numerito de Superman, yo, voy, ¿viste? Cada vez que veo un número de Capitán América o de Avengers dibujado por Howard Chaykin, digo, ¿pero qué le pasa a este chabón, ¿entendés? Que en los 70 y 80 el tipo despotricaba contra las editoriales. ¿Sabés qué le pasa? Tengo una mancha de humedad en la pared. Claro. ¿Viste? Tengo que llamar a los muchachos para que me la arreglen. Claro, es tristísimo, porque además eso es lo que permite, desde el punto de vista por ahí ya más corporativo o demás, que estas editoriales sigan lucrando y se limpien el orto con estos tipos. Y se limpien el orto con estos tipos porque ninguno se le planta, porque todos piensan, no, eventualmente les tengo que ir a pedir laburo para arreglar la mancha de humedad, no me conviene terminar mal. Que es algo asqueroso que yo vi con todo este tema de Watchmen, la cantidad de lameculos que salieron a putearlo a Moore, ¿entendés? Y a bancar a DC. Y vos decís, eso es mucho más triste. ¿Qué necesidad hay? Digo, porque bueno, los autores involucrados, digo, tienen su lógica. Pero un montón salieron a decir, porque Alan Moore se queja, pero él usa un montón de personajes del dominio público en la Liga Extraordinary Gentleman. ¿Y qué carajo tiene que ver? Sí, tendrá que ver, ¿no? Claro. Pero bueno. Me parece que es por eso en el fondo, ¿no? Por como cuidar la quintita. Claro. Eso igual es porque el otro día dijo Alan Moore que si lo veían a DC haciendo una secuela de Moby Dick. Entonces, bueno, o sea, vos dentro de la Liga de los Extraordinarios Caballeros haces una semi-secuela de Drácula. O sea, tenés la continuidad. ¿Qué pasó con Mina? ¿Qué pasó con Alan Quatermain? ¿Qué pasó con el Hombre Invisible? Sí, bueno, con un montón de personajes. Con Mr. Hyde, claro. Entonces es, viste, medio como... es un anticomentario. Claro, pero... No, en realidad lo que hace Alan Moore para mí no es una reinterpretación. Y la reinterpretación es una figura literaria válida. Es otra cosa. Una cosa es hacer una reinterpretación con personajes preexistentes y otra muy diferente es agarrar y hacer secuelas o precuelas. ¿Cuál es la finalidad que yo no tiene sé si Moore? Es una reinterpretación. Reinterpretación puede ser Supreme Power, ponele. Supreme Power es una reinterpretación de la Liga de la Justicia. Pero The League of Extraordinary Gentlemen es. Y Lost Girls aún más, es rejuntar personajes que ya existen y hacerlos vivir una nueva aventura. Bueno, pero no es reinterpretación. Está bien, pero... No, reinterpretación es Mina Harker sin encontrarse a Drácula, por ejemplo, ¿entendés? Eso es una reinterpretación para mí. Pero esto es agarra y la mina ya tiene las mordidas. Es una vampira. Bien, pero, a ver, no podemos comparar eso con lo que hace DC, digo, los bueno, objetivos pero que Alan tiene Moore, obviamente que no se puede comparar. Pero el comentario que hizo Moore iba para ese lado. Bueno, o sea, se imagina a DC haciendo una continuación de... No, pero sin embargo, hace 6 años, los herederos de James Matthew Barry. Exacto. Llamaron a un concurso para elegir nuevos autores para hacer una continuación de Peter Pan porque se vencían los derechos y entonces los orfanatos que se benefician de esos derechos se iban a quedar sin nada. Claro. Entonces, también hay veces que se hacen continuaciones 100 años después o más de novelas clásicas. Tranquilamente. Sí, como que no, el hijo de Tolkien vive de eso hace milenios. Pero... Pero digo, y en cualquier momento va a empezar con la convocatoria para la continuación. Pero no está bueno tampoco. Por eso digo, pero qué sé yo, pero no necesariamente eso es bueno. Digo, me parece que acá el problema es que se hace con la simple intención de lucrar. Claro. De ahí lo que yo decía, la diferencia es entre lo que hace Moore y lo que puede hacer DC con cualquier personaje. Y Moby se llama así porque es descendiente de Herman Melville, que es el creador de Moby. Sí. Dick, entonces... Bueno, ves, por ejemplo, en la revista de Frankenstein de DC, Frankenstein Agent of Shade, es una reinterpretación de Frankenstein, no es una continuación. Es distinto. Lo que hace Lemire en Frankenstein no tiene que ver con el Frankenstein original. O sea, no podría existir sin el Frankenstein original de Mary Shelley, pero no es carroñar eso, ¿entendés? Es llevarlo para otro lado. El tema es, digamos, ¿cuál hubiera sido el destino de Alan Moore dentro de DC si no se hubiera ido pegando el portazo? Porque en algún punto no le terminó, digamos, como hoy de alguna manera, no es preso de su orgullo. Hoy escribiría un título choto de Green Lantern. Claro, yo creo que gente sí, del color violeta. Claro, no. Pero digo, digamos. El del Green Lantern ese que no conoce la luz, ¿viste? ¿Cómo se llamaba? La campana brillante, campana titilante, no sé qué mierda. Tendría su propio título y lo escribiría Moore. Pero hubiera sido interesante ver, digamos, si Alan Moore hubiera... decidió formar parte de todo este proyecto y todo, a ver qué hubiera elegido él. El tema es también ver para mí por qué a los lectores les molesta tanto. Digamos, el lector todavía no acepta que las editoriales van a seguir para siempre manoseando a los personajes, y como decías vos recién, no hay vacas sagradas. Y lo que pasa es que durante 25 años Watchmen fue la vaca sagrada, claro. ¿Entendés? Incluso en el momento de más auge de Watchmen, cuando los propios fans le decían a Moore, flaco, no seas boludo, no dejes pasar este tren, hacete vos la secuela de Watchmen, DC te la va a publicar, te va a pagar mucho mejor que con la primera y todos te la vamos a comprar, ¿entendés? Ni siquiera en ese momento, en el momento en el que Watchmen realmente estaba prendido fuego, nadie aceptó hacer una secuela de Watchmen. Ni DC, ni Moore, ni por la suya, ni cada uno por la suya, ni en conjunto. Entonces, es como que uno ya le había caído la ficha de que iba a ser la vaca sagrada Watchmen, ¿entendés? Que iba a ser la excepción a la regla. Claro, como que, era la excepción a la regla Bucky, hasta que vino Brubaker y lo trajo de vuelta. En Marvel todos resucitan menos Bucky. Bueno, estuvo, no sé, 40 años Bucky sin aparecer y pronto apareció, ¿entendés? Y todo el mundo se la fumó y estuvo bárbaro, ¿viste? Y acá también, se suponía que Watchmen no podía haber precuelas ni secuelas. Bueno, y de pronto, 25 años después, apareció. ¿Y qué pasa? Bueno, hay que esperar el ómnibus con todas las colecciones. Sí, obvio. Sí, eso va a ser un ómnibus. Nadie haga la boludez de comprarse las revistas. No, aparte que son... ¿Cuántas? ¿7 series eran? Una por cada personaje. Y aparte había algo más, ¿no? Los backups de del pirata. Los Tales of the Black Phrase. ¿Cuántos números tiene cada una? Hay de 4 y de 6. Cada una de distinta duración. La otra que se está por continuar también de autores clásicos y casi vacas sagradas es la de 300. Que todavía están amenazando hace tiempo con sacarla en historieta y ahora se está haciendo ya la película, se está produciendo. Sí. Se llama La Batalla de Artemisa, que es una continuación, pero son atenienses, espartanos, todos juntos contra Jerjes. Pero eso es porque Frank Miller ya está senil, boludo. O sea, ya Frank Miller creo que una secuela de nada nadie le compra. O sea, es así, digo. Después del Dark Knight 2, creo que ya todos aprendimos nuestra lección. No sé, yo con Frank Miller nunca... Miller hizo una historieta corta protagonizada por Jerjes para el número uno de Dark Horse Presents que salió a principios del año pasado. Ah, eso también estaba... Sí, eso... Es una historia de 8 páginas. Claro, porque también iban a hacer una película sobre Jerjes. Y después salió que están... Se terminó de producir, digamos, se encaminó todo a producir La Batalla de Artemisa. Pero nada, eso. O sea, eso y la versión de Jesús de Miller que nunca salió. Igual cuando hablamos de... La versión de Jesús de Miller, posta, eso nunca salió. Se fue a Jerusalén con lo que había ganado de 300. Yo para investigar todo y nunca salió. Divertido. Y la de Batman contra Bin Laden terminó siendo una historia. Con Holy Terror. Iba a preguntar si alguno lo había leído. Es espantoso. ¿La leíste? Espantoso. O sea, arranca con... Espantosamente facha. Arranca con Batman torturando un tipo para sacar la información. Exactamente. O sea, así arranca. Yo me imagino que eso también de cero debe... No sé si con Batman haría eso, pero si fuera Batman estaría totalmente fuera de personaje. Sí. O sea, arranca con Batman y Catwoman, qué sé yo, y el tipo se mete en una mezquita y tortura un tipo para sacar la información. Igual cuando hablamos de dignidad autoral y que eso, ya no pensamos en Miller, ¿no? Miller no, claramente. Después, y aparte, claramente. Venía mal, pero ya después de Spirit no... Ya tiene los lienzos a la altura de los tobillos. Pero bueno, digamos que Holy Terror tuvo poco repercusión justamente por eso, por ver, bueno, a ver cuán al carajo se va Miller ahora, digamos, cómo va a seguir rebajando su dignidad como autor cada vez más. Y cuando salió a putear al movimiento de los indignados también, y todo también, eso, ahí se terminó. Fue más o menos para el mismo tiempo. Para el mismo tiempo. Cuando salió Holy Terror. Moore. ¿Qué otro Moore fue? Moore lo mató. Y Mark Millar salió a decir, bueno, no lo hagan mierda a Millar, que es una institución. que está viejo. Claro, que está viejo. No dijo, está viejo, pero dijo, respetemos. Pero no lo pensó. Que piensa distinto. Respetemos la chapa de este tipo, ¿entendés? Qué sé yo, no lo hagamos mierda gratis, dejémoslo, respetemos su opinión. Y ahí, bueno, obviamente un montón se enojaron con Millar por bancarlo a Millar. Pero bueno, ese es un puterío. ¿Cuál fue la última obra potable de Millar? ¿De Miller? 300. Para mí 300. 1998. Sí. Porque después de eso viene Sin City Hell and Back, que es nefasta. Claro, la peor Sin City lejos. Bueno, ahí tiene el número 7. La peor Sin City lejos. Ahí hay otro ejemplo de... Las anteriores Sin City ya venían medio... Eran desparejas, pero no horrendas. No. Ahí tenés otro ejemplo de autor que sigue con su misma obra y la va degradando. Hell and Back es nefasta, es una basura. Después viene el DK2, que es horrible. Y después estuvo un montón de tiempo sin hacer historietas, haciendo después cositas Batman muy menores. Hay All Star Batman, que fue una inmundicia. Tardó 5 años para sacar 3. Y después empezó con esta, ¿sí? La que iba a ser la de Bin Laden, que terminó siendo Holy Terror. Y no sé si tiene más obras. respetable no tiene nada. De 300 para acá no tiene una historieta respetable. En cine hizo el Spirit. Claro. Una boñiga. Dios mío. La dan en el canal infantil de HBO ya. ¿Sí? Se cansaron de pasarla en el de adultos y ya la dan para. Se para prendió chicas. Fuego como director. No tiene credibilidad como autor. Ya fue, Miller. Pero bueno. Bueno. ¿Qué va a ser? Nunca se sabe cuándo vuelve. No, pasado mañana. Sí, sí. Vuelve como con los John Byrne, boludo. Claro, agarra un proyecto. Pasado mañana vuelve con los lienzos gachos a Marvel y hace una saga de Daredevil que rompe todo. Andás a ver, ¿viste? ¿Qué edad tiene ya, Miller? No, más. Ah, 50. Sí. No, 60. Cerca de los 60, sí, sí, sí. El libro que está con Eisner está bueno. Ese libro está bueno. Shop, Talk Shop, sí. Se llama. No, ese es, ojo, no, ese es el de Eisner que hace tal. ¿Cómo se llama? El de. Eisner Miller, ¿no? Sí, Eisner Miller se sí, llama. Creo que es así. Sí, sí, sí. Ese libro sí, está sí. Bueno. Bueno, siguiendo así con el panorama de actualidad del mundo del cómic. Bueno, se confirmó, estamos hablando recién, que le van a iniciar juicio a Gustavo Sala por la tira. Por la de Biffy Angosto, sí. Pero bueno, a pesar de que Sala pidió disculpa. El día de Página 12 también pidió disculpa, sí, ¿no? Sí, pero bueno, sí, sí. Finalmente le iniciaron. ¿Cuándo se dio a conocer? ¿El viernes que le iniciaron el juicio? Sí. Antes del viernes fue. El jueves. Así que bueno, ahora habrá que ver qué pasa. Y ya en internet hay más y más voces, digamos, a favor. A favor, digamos, de las disculpas de Sala y que bueno, digamos, ya llegó un punto donde él admitió, él pidió disculpas, dijo si alguien se sintió ofendido, no fue la intención. Y yo quería retomar un poco diciendo algo que escribió Andrés en el blog, ¿no? Que digamos, humor se puede hacer. El tema es que te guste o no, que esté mal o bien, pero realmente si uno procura hacer humor sin ofender la sensibilidad, digamos, difícilmente haga reír. Y es difícil. Es difícil, sí, sí, es muy complicado. Más cuando estás en un registro como el de Gustavo, que todo el tiempo se mete, digamos, en el humor negro, en temas jodidos con homosexuales, con los judíos, con inmigrantes. Es muy difícil, digamos. Claro, es muy difícil, digamos. Es algo que más o menos tarde o temprano iba a pasar, que alguien de golpe se ofendiera al punto tal de meterle un juicio o hacer todo este bardo que están haciendo. A mí sí, pero me justo parece ahora, totalmente sobredimensionado. Para mí también está totalmente está sobredimensionado y me parece terrible que haya cosas con las cuales no se puede joder, ¿entendés? Porque como decía Javi, Gustavo jode con todo. Ahora, se metió con el Holocausto y los salieron a asesinar. Entonces, digo, ¿cómo es? Se puede joder con todo menos claro. Con... Bueno, que me traigan la lista, y... entonces. Claro, cosa tal con cual. La que no se puede joder y bueno, vemos. Tal pero... cual, pero, ¿viste? Pero es muy feo eso. ¿Entendés cómo? Bueno, o sea, si jodés con el Holocausto, bueno, te vas a morfar juicios, te van a acusar de nazi, te va a caer la DAIA y no sé quién más a hacerte juicio, Mossad. Te va a atacar el Mossad, el claro. El Instituto Simon Wiesenthal, boludo. El Instituto Simon Wiesenthal es una organización creada para perseguir a los nazis que se escaparon de Alemania a América. Y van los tipos estos y denuncian a Gustavo Sala al Instituto Simon Wiesenthal. O sea, vos tenés que estar persiguiendo criminales y es estás persiguiendo un humorista. A Biondini tenés que estar. Bueno, igualmente, de todas maneras. Claro, igual de todas maneras. Es como ya un se capítulo puso de South Park, viste, que empieza con una boludez, se va haciendo una bola cada vez más grande. Claro. Y después termina, viste, un comando de cazadores de nazis persiguiendo un gordito marplatense que dibuja chistes, boludo. Pero es una gilada. No entendés nada. En el cerebro de Gustavo Sala está el cerebro de Hitler. Claro, de Hitler. Trasplantaron a Gustavo Sala, por eso. Conquistará el mundo. Es realmente no entender nada. A mí otra cosa que me causa mucha gracia es cuando dicen, no, porque esto es una banalización de la Shoah. Flaco, es un humorista. ¿Cómo no va a banalizar un humorista? Un humorista labura de banalizar. Si el humorista no banaliza, no puede hacer humor. Pidámosle que no banalice al periodista, al profesor de historia, a un tipo que filma un documental, pero no le puedes pedir que no banalice a un humorista, ¿entendés? Es como decirle a un jugador de fútbol, corre los 90 minutos pero no toques la pelota. No, si la gracia es que corra sin tocar la pelota, pues no corre una maratón, no un partido de fútbol. Pero es lógico, claro. ¿Entendés? A Gustavo, o sea, pretenden que un humorista no banalice. ¿Y cómo haces humor si no banalizás? Y además el concepto, o sea, de banalización que manejan, porque yo banalizar lo leía y los tipos decían, banalizar es tomarse el Holocausto para cualquier cosa que no implique un análisis profundo y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, la lista de Schindler es una banalización del Holocausto, según y, como lo veía este concepto tipo. Concepto ambiguo, tranquilamente. Es que sí, no, es que de hecho el tipo lo citaba entre las cosas que banalizaban el Holocausto, digo. O sea, cualquier cosa que vos tomás el Holocausto para hacer ficción o lo que sea, lo estás banalizando, porque le estás sacando como su cosa de cosa trágica y demás, ¿viste? y lo estás poniendo en para hacer una película que en el fondo no deja de ser un medio para entretener. Claro, lo por pasa más que una vez que vos entras a ese terreno subjetivísimo de que, bueno, para mí banaliza, para mí no, esto sí, esto no, no termina quedando en claro nada. Porque aparte vos, digamos, como dibujante, como humorista y como artista en general, tenés que contemplar que haya interpretaciones de tu obra que sean ajenas a lo que vos pensás. A mí me causa gracia, por ejemplo, esos que dicen, no, porque Mickey Vainilla sí, porque Mickey Vainilla hace tal cosa y tal otra y en realidad no banaliza a las víctimas, sino está bien, pero a ver, puede ser también que algún judío diga, no, para mí lo de Mickey Vainilla está mal. No, yo descubrí, yo el otro día me di cuenta de algo de Mickey Vainilla el otro día y dije, qué inteligente que es Capusotto, pobre Gustavo, es un boludo. Y dije, tal cual, que es que Mickey Vainilla, si vos lo ves, si bien el tipo se ve como Hitler y todo, siempre habla de los negros, los pobres, los cosas, jamás habla de los judíos. Jamás, si bien tiene la apariencia que nunca habla de los judíos, siempre habla del pobre, del boliviano, del inmigrante ilegal. Juega con la estética nazi, pero sin tocar a las víctimas de los nazis. Jamás habla de que están mal las cosas con los judíos ni nada. Por lo general siempre se queja de los pobres y de los inmigrantes peruanos. Y eso fue porque los nazis no llegaron a Sudamérica así en forma invasiva, porque si no también serían víctimas de los nazis. Claro. ¿Ves algún originario rubio de 1,85 m, de ojos claros, como Javier? Hola. No, otra cosa, por ejemplo, si vas a banalizar. No, que Javier es bajito, mide 1,61. Yo tengo miedo de llegar, después me salta con lo del genocidio armenio, claro. ¿Viste? No, pero ¿qué les decía? Claro, bueno, a mí me jodieron toda la vida. Los armenios, los turcos se quedaron cortos y a mí, la verdad, me nefrea. Obviamente. Hay que aclararle a los lectores que no lo sepan, perdón, a los escuchas que no lo sepan, mi apellido es Khachaturian, o sea, termina en Yan, que es un apellido, todos los apellidos armenios terminan igual, y los armenios también sufrieron un holocausto, un genocidio, más que un holocausto en su propio país, en la Primera Guerra Mundial, por parte de Turquía, que a esta altura de los hechos todavía sigue sin reconocerlo, ya pasaron 100 años, ya se lo reconocieron en Estados Unidos, hubo quilombo con Turquía por eso, y todo lo demás, pero Turquía sigue sin hacerse cargo. Bueno, se conmemora en abril de todos los años el día del genocidio. Y a mí, millones de veces me han dicho, yo también me la busco, los turcos se quedaron cortos. Y ahí yo me cago de risa cuando me dicen eso. Ahí va a haber, obviamente, alguno que me va a decir, ¿cómo te vas a cagar de risa? ¿Y qué crees? Si vas a banalizar ese claro, genocidio. Claro, ¿qué crees que haga? ¿Que le pegue? Si es un amigo. Escúchame, yo sé que el chabón no lo dice en serio, ni nada por el estilo. Es más, no sé si no me lo habrá dicho algún judío eso, o sea, claro. Estamos en la misma. Pero bueno, entre víctimas o descendientes de víctimas de genocidios nos entendemos. Mi abuela tuvo que salir corriendo a Armenia, irse a Francia, venir para acá. ¿Y hoy te queda algún prejuicio? Por ejemplo, te presentan un pibe que se llama Bolud el Cotur. Y vos lo mirás raro diciendo, este hijo de puta es nieto de los que mataron a mis abuelos. Bueno, en la secundaria nos íbamos, yo iba corriendo con una toalla, uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba este pibe? Mamed. Y después el turco Yamil Bakre, me acuerdo de ese pibe que era re amigo mío. O sea, yo no tengo problema con porque no, el pibe ese que estaba en la secundaria no fue el que fue a buscar a mi abuelo y sacarlo de la casa y mandarlo a caminar. Yo escuché mal y dijiste, los corrías con una toalla. No. Claro, vos ibas solo con una toalla encima y lo corrías a él. En la época del, ¿cómo se llama? En la época de gimnasia. Yo solía correrlo con una toalla mojada. Está bien. Pero después, ¿cómo se llama? En la primaria también. Bueno, más que nada en este país, ¿no? Que vos podés ir a 11 y encontrás al comerciante ahí en, no en 11, en la calle Canning, el comerciante armenio, comerciante judío, ahora chino, de todo un poco. Para mí, realmente, si vas a hacer eso con Gustavo Sala, bueno, llamemos a Art Spiegelman que venga y haga también una defensa de claro, Maus, ¿no? Porque ahí Spiegelman banalizó la Shoah y dibujó a los judíos como ratas, nadie se entendió porque todos entendieron que es una obra de arte. Claro. No, y aparte no solamente eso, sino que al padre lo trató sin tapujos y lo colocó en el estereotipo de judío, es decir, el tipo era un miserable, cada vez que ves al padre te cagas de risa, porque el padre trata de ahorrar hasta en el diario, se iba al hotel para llevarse el diario bajo el brazo, algo así, era, no recuerdo bien. Hacía un montón de cosas para ahorrar plata. Era un ratón. Claro. Era un verdadero ratón. Pero bueno, ya que estamos con eso, llamemos a Art Spiegelman y que Simon Wiesenthal, bueno, el centro Simon Wiesenthal, ¿cómo es? Lo enjuicia él también, ¿no? Y me estoy metiendo con Art Spiegelman, ¿no? Es, qué sé yo, dame Grant Morrison. Y bueno. No, esto parece esto es cuando como... la cosa del pantano iba a ser la cruz de Jesús. De Jesucristo, claro. Que finalmente no llegó. Y bueno, para mí se fue de mambo esto, se fue claramente de mambo. Vos ves las discusiones que se armaron en Facebook y que son terribles. Hay gente terrible. No. Pero yo he visto muchos posts donde dicen desde un odio. Yo no sé si en tu blog o en Facebook todos dicen cómo se nota que no sé, que a ustedes no se les murió nadie, porque pero digamos, o sea, eso no, pará, no me saqué el micrófono, claro, que se cuando se te muere un pariente no se te va el humor, ¿eh? Claro, y aparte, digamos, cuando uno ve, ya identifica, digamos, cuál es la línea del humor, que a uno le guste o no es un tema. Claro. Es que ahora, que ahí vos vivas una ofensa directa, como que te están, ya digamos, es otra cosa. Para mí, el gran problema de este chiste es que se publicó en Página 12. Claro. Este mismo chiste, publicado en la Barcelona, en la LULLL, o incluso hasta te diría en la Fierro, no pasaba nada. Sí, igual. Nadie igual, se enteraba, estaba bien, todo bien. El problema es que es Página 12, que es un diario que lo lee un montón de gente, que no entiende el contexto en el que jode Gustavo, ¿entendés? Que no sabe que Bife Angosto es una tira que existe hace más de 5 años y donde se ha jodido con absolutamente todo, como decían recién los chicos. Y por otro lado, al ser un medio oficialista, está permanentemente bajo el escrutinio de la corporación, digamos, de los medios opositores, que ven en Página 12 por ahí un flanco débil desde donde atacar al gobierno, ¿entendés? Entonces, vos estás en Página 12 y estás mirado de otra manera, porque estás en Página 12. De hecho, un montón de gente de la que putea a Gustavo en estos foros dice, porque el Gustavo Sala ultra kirchnerista, no sé qué. ¿Creen que Gustavo es kirchnerista porque publica en Página 12? Sí, entonces, y la mayoría no tiene idea qué es el kirchnerismo. No sabe nada de política, pero de verdad no sabe nada. Claro, y además la mayoría viven en el extranjero. A mí lo que más me sorprendió es eso, que el grupo contra Gustavo Sala, los militantes, digamos, los que están todo el tiempo posteando, son judíos de Venezuela, de España, y vos Canadá. De Canadá, sí, y vos decís, ¿qué hacen estos tipos acá puteando una historieta que salió publicada acá a un humorista de acá? Digo, no lo entiendo. A mí me da la sensación, yo por lo que dice del diario, yo no sé si están así, porque también hay que ver en qué parte del diario se publicó. No es una tira que salió en Política o en Internacionales. ¿Qué dijo Berbisky? Está dentro del suplemento, no, digamos, que el lector del no sé si es muy diferente al lector de Fierro o al lector de Barcelona. Está bien, el diario tiene mucho más alcance. Pero, ¿cuántos van? Al que no le interesa ese suplemento, directamente lo pasa de largo. Digamos, no es buscando, tampoco todo el público de Página 12. Si estás buscando por dónde atacar a Página, no lo pasas de largo. Bueno, está bien, pero eso viene después, digo. Porque creo que el mayor revuelo se armó después de que la DAIA salió con la denuncia. Que eso fue el viernes, fue un día después de la publicación de la tira. Ahí creo que fue cuando todos pusieron el ojo sobre la tira y salió Clarín a decir lo del humorista acá, etcétera. El humorista. Pero, sí. Y, no, Clarín no. Los sicarios. En algún lugar lo leí, no me acuerdo. Pero por eso lo del tema del diario, de que se publicó en el diario, no sé, es hasta cierto punto, digamos, tiene el diario mismo tiene un nivel de llegada mucho mayor, claro, que cualquier te otro medio. Te da una exposición mucho más heavy. Claro. Y está, ya te digo, bajo el escrutinio un montón de gente que le está buscando la quinta pata al gato para hacerte mierda de cualquier cosa que pongas. Y entonces, ¿cómo nos agarraron con Mamá Pierri, por ejemplo? ¿No? Bueno, porque no está en el diario. Pierri, Mamá Pierri. No, Mamá Pierri sale en Barcelona. Claro, sí, ya sé, y salió Mamá libro, Pierri es recontra heavy. La cantidad de chistes de Mamá Pierri que transcurren en la ESMA, boludo, y que tienen que ver con torturas y desaparecidos y qué sé yo, y aparece en la iconografía nazi todo el tiempo. Y aparte está hecho por Langer. Que, claro, la mamá de Langer es sobreviviente de un campo de concentración. ¿Entendés? Y Langer se caga de risa y no le importa nada. Y bueno, y no se arma revuelo, ¿entendés? Yo, bueno, hoy por hoy, cuando Langer bancó a Gustavo, hubo un montón de gente que lo reputeó. Pero no se arma. Mamá Pierri no genera quilombo por donde se publica. Porque se publica en la Barcelona y se supone que todo lo que hace la Barcelona es humor zarpado para irritar. Sí, judío traidor le gritaban a cada uno. ¿Traidor? A cada uno que. Pero a cada uno, a cualquiera que salía a bancar a Gustavo, le decían que era un judío traidor. Y qué sé yo, y a mí me causa mucha gracia. El mejor comentario que yo leí fue uno en donde decían, una, no, no sé, una chica, creo que era en el mismo foro de en el grupo de repudio de Gustavo Sala, una chica decía, yo soy judía y a mí la verdad que el chiste no me molestó, no me parece que banalice. Y la respuesta de uno de los fundamentalistas, la respuesta fue, por judíos como vos fue que tuvimos el holocausto. Ya está, después de qué eso... Qué terrible, por Dios. Yo sé la verdad que no termino de entender las cosas simplemente porque uno, durante la vida normal, durante los 365 días del año, no divide al mundo en judíos y no judíos, ¿entendés? Claramente. Entonces de pronto... Pero a mí me parece que yo sí, y ahí está el problema. Exactamente, claro. Entonces de pronto te encontrás con gente que sí divide al mundo entre judíos y no judíos. Y que toda la lógica pasa a ser eso, una especie de lógica binaria donde o sos judío o querés destruir a los judíos, ¿entendés? Entonces es como muy... Si hablas mal de los judíos sos un antisemita. Por claro, más que hables mal del Estado de Israel, de lo que hacen con los palestinos, no importa. Cualquier cosa que hagas en contra de los judíos, no, automáticamente además, te convierte en antisemita. No de un judío, de cualquier judío. De ¿entendés? Cualquiera, claro. No sé, Chiche Helblum mañana claro. muestra por televisión cómo un barra brava se viola a un pendejito. Y vos te indignás por eso y lo decís y te van a decir, ah, pero vos sos antisemita, porque por eso lo puteas a Chiche. Exactamente. No, lo puteas a Chiche por lo que está haciendo, no bueno, por pero, si es judío o no pero es judío. Pero eso pasa siempre, obviamente. Y si ese pibe al que se violó el barra brava era judío... Van a decir que el Barra Brava lo hizo por nazi, no por Barra Brava. Claro. Eso pasa siempre también, digo. O sea, cualquiera que ataca un judío automáticamente es nazi. Sí, sí, sí. No sí, importa sí, lo que haya pasado. Dos tipos sí, se agarran sí. a piri en la calle. Uno sí, es judío. Sí, sí, ah, bueno, es un rebrote neonazi. Sí, sí. Automáticamente. Sí, sí. Y los que querían quedar atropadas a Bernie Madoff. Son nazis también. No sé quién es Bernie Madoff. El que estafó a medio Estados Unidos con, con el problema. Hicieron películas ya todo. En menos de un año ya tenía película. Sí. Lo querían cagar trompadas, ¿por qué? ¿Por nazis o porque le sacó un montón de guita? Es muy raro, o sea, el tema de tener la carta de, bueno, vos sos antisemita, por cualquier cosa que hagas y a un judío le caiga mal, es como sí, muy, sí, sí, sí. muy raro, ¿no? Sí, muy raro. Es complicado. La verdad que es como una mezcla muy, muy rara y de lo que es la lógica de indignación de una víctima a lo que son los intereses, a lo que tiene que ver con una religión, con un país, con una cultura. Ah, aparte, está a muy mezclado, ¿no? A la indignación por un chiste, porque lo están persiguiendo a Gustavo como por un si chiste. Fuese yo creo que, ¿sabés qué es lo militante? Que jode de ese chiste? Y con esto por ahí se da como para terminar. El cuadrito es en el que Hitler es copado. ¿Viste que hay un cuadrito, el anteúltimo, donde Hitler le dice a los judíos, vamos muchachos, pónganle onda, que la vida es corta? Esa frase y en vez de ser malo, ahí Hitler es bueno y les gana a los judíos, ¿viste? Los convence con carisma, con buena onda. Después ya en el siguiente cuadrito se revela su verdadera intención, le dice a David Guetta, ¿viste? Mejor que bailen, así me sale, me hablan dentro de los jabones. Y ya vuelve a ser un hijo de puta. Pero hay un cuadrito en el que Hitler es bueno, ¿entendés? Yo entiendo que eso sea irritante. Sí, sí, pero, sí. loco, sigue siendo un chiste, ¿entendés? Pero ahí nomás es bueno y los prisioneros se someten. Dice, claro. bueno, sí, señor Hitler. Pero, a ver, ¿no se dan cuenta que en realidad está hablando de otra cosa? Yo creo que de lo que está hablando ese chiste es de la gilada que va a las raves, pero totalmente, se come pijazos terribles, totalmente. Se cae un cacho de palco arriba de la gente y David Guetta sigue pasando música y a nadie le importa, y todos bailan y todos sonríen y todos se divierten, aunque le están tirando gases letales y los están por hacer jabón en un concierto organizado por Clarín, aparte, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero digo, no se dan cuenta que ese es el chiste. El sentido del chiste pasa por otro lado. Obviamente, claramente. De pronto lo que jode es que Gustavo, para hacer ese chiste, recurra a la iconografía de los campos de concentración, de Hitler y de los judíos. Claro. Pero era, igual era sin decir la palabra judío, porque como bien decías vos, decíamos hace la un palabra rato. Judía, la palabra judío no aparece en esa tira. No, y además en los campos de concentración se mataba otro montón de gente que parece que siempre se olvida, ¿no? Había gitanos, negros, homosexuales. Sí. Eso se descarta por completo. Parece que solo mataron judíos en los campos de concentración. Sí. Digo, no, pero es verdad, o sea, y llevarlo al holocausto me parece que es lo que hace Gustavo como para llevarlo al extremo. A un extremo. Claramente, con lo cual también se hace cargo de que eso fue algo terrible, digo, porque lo pone en esa situación extrema y te muestra que no está a favor ni mucho menos. No lo niega claramente, como dicen algunos, que claro, niega el holocausto. Claro, es todo lo contrario. Te lo está mostrando. Es todo lo contrario. Cuando David Neto le dice a los prisioneros, macho, ¿qué pasa que no bailan? No, que acá nos hacen mierda, nos tiran gases, no nos dan de comer, nos hacen jabón. O sea, Gustavo... reflejan esas víctimas la situación terrible por la que pasaron los claro. todos estos otros grupos étnicos o no durante el holocausto. Sí, entonces, no es que dice, acá estamos todo bien, nos estamos cagando la risa. No, te dice claramente que esos tipos la están pasando para el orto y que son víctimas de un abuso re heavy. Lo que por ahí es irritante es cómo Hitler los convence para que ven, para que bailen. Claro, claro. Eso me doy cuenta que te puede joder. Claro, sí. Pero, es un poco cruel. Por igual, ahí. Claro, eso es cruel. Pero, man, sigue siendo un chiste. Pero está, ¿no? Claro, está dentro del contexto de un chiste y, bueno, O sea, puede haber gente que se moleste, que le duela y demás, pero siempre que no puede lleva al punto que se moleste y que le duela. Totalmente, ver, con, yo tengo una amiga, con cualquiera. Yo sí. tengo una amiga que nunca, desde chica, nunca pudo ver el Chavo del Ocho porque le daba lástima que jodan con un pibe que comía día por medio y vivía en un barril, ¿entendés? Sí. Posta, el Chavo del Ocho es un nene indigente que come un día por medio, ¿entendés? Vive en un barril, eso. Y no te sensibiliza eso, boludo. Te pones a pensar y es terrible. No te sensibiliza eso, no te hace mierda como ser humano decir, hijos de puta, se están riendo de un pibe pobre. O sea, si vos te pones a pensar fino, todo humor puede ser indignante, irritante, insultante, viste, y estar jodiendo con temas que para un montón de gente son re sensibles. O sea, puede ser. O sea, el tema para mí acá en algún punto es que, digamos, realmente Gustavo Sala, él salió de alguna manera a pedir disculpas. Si ven mucho, le dijeron, ¿para qué pedís disculpas? Vos no tenés que disculpar todo. Pero el tipo ahí se hizo cargo de que puede ser que haya jodido y todo. Y en el momento que pide disculpas, él está, digamos, haciendo haciendo cargo de que pudo joder y todo y que nunca fue su intención salir a, digamos, hacer esos ataques de que lo acusan, digamos. Y eso me parece que de alguna manera desacredita automáticamente que lo ataquen como con tanta virulencia. El problema es que según los tipos estos que despotrican no le creen, porque lo consideran a Gustavo un nazi. Esto cuando vos entras en la figura del nazi, no, el tipo esto es mentira, es una excusa. Siempre miente, se está excusando, en el fondo es un nazi, y como está negando que es un nazi, sí, para un nazi pedir disculpas no le cuesta nada, decir, sí, me disculpo, ya está, listo. Quiere que los judíos se rían para que les salgan más blanditos los jabones. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a un tema y después ya volvemos en el para el segundo bloque del podcast. Pero bueno, el tema esta vez. Bueno, volvemos para el segundo bloque. Estaban hablando acá. Ya decís que en Taringa ya hay algunos números de los nuevos 52. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué? Taringa. ¿Qué es? No conozco. Es una bonita página donde hasta hace un par de semanas podías encontrar muchas cosas. Una bonita página, creo. Pero el otro día estaba leyendo ahora de César, el de Aquaman, de Geoff Johns. ¿Leíste vos algo, Andrés, del de Aquaman que decías que leí el número uno y me gustó? Estoy esperando el libro. Feo. Va a salir primero en hardcover, así que el libro lo voy a comprar en el 2013. No, yo leí hasta el número 3, y igual que Andrés, digo. O sea, vi el hardcover, vi que salió el hardcover y voy a esperar el softcover, así que pasará un año hasta que lo lea todo. Es pauta, hay algunos TP que ya están anunciados como TPs. ¿Ya eso es pauta, digamos, termómetro de que son series que están próximas a ser canceladas? No, hay autores que les garantizan el hardcover porque... Animal Man, por ejemplo, le va bárbaro y sale... Claro, yo te iba a preguntar por Animal Man. Sale Tapa Blanda. Mirá. No. Sale todo, o sea, todas las series tienen un TP. Incluso las series cuya cancelación ya está anunciada. O sea que no... Claro, pero yo digo que salté en el paso del hardcover para ir directamente al TP. No, es por el prestigio de los artistas. Claro. Obviamente, si vos tenés a Grant Morrison, sabés que primero sale en Harco. Si tenés a Geoff Johns, sabés que primero sale el Harco. Además, no se puede sacar todo el hardcover, ¿no? No tiene bueno, Marvel sentido. Sí, Marvel saca todo. Pero no importa nada. Sí, pero no tiene sentido, digo. ¿Cuál es el sentido? Me cagan la vida. Yo que no compro los hardcover, mejor que no lo saquen primero en hardcover. Así me lo puedo comprar más rápido. Para mí estuvo bueno que sacaran parte en hardcover y parte en softcover para que sea más gradual. Claro, ¿no? Bueno, pero imagínate, si te sacaran todo en hardcover... El primer mes que salen los hardcos, que salen los recopilatorios, que es ahora en abril, sí. Me gastaría $8,000. Sí, yo también. Todas las series que me interesan el libro. Yo también, igual si no todos me interesan tantas. No, bueno, pero a mí me interesa ponerle 7 u 8 series. Sí, a mí también. ¿Y cómo te compras 8 libros y en mi ya momento? De las que salieron en hardcover me interesan casi todas de movida. ¿Qué salió? ¿La Justice League? ¿Superman? ¿Van a estar anunciadas ya? ¿Action Comics? ¿Action? ¿Batman? ¿Batman? ¿Wonder Woman? No, Wonder Woman no sale en softco. ¿Wonder Woman? No, estaba en hardco. El hardco y Aquaman. Mira, sí. Bueno, todavía seguimos hablando. Igual el otro día leí que ya finalmente Marvel le dio vuelta a la torta y volvió a superar en ventas. No, en ventas no, en dollar share. Hay dos mediciones. ¿Quién vende más ejemplares y quién gana más plata? Marvel ganó en dollar share, en la que gana más plata. Y DC ganó en unit share, en la que vendió más unidades. Ah, mirá. Pero la que importa. El último mes, ¿no? Que fue enero. Sí. Igual, siempre ganó Marvel las dos. Pero en enero ganó DC la de cantidad de ejemplares y Marvel la de cantidad de guita. Igual es terrible cómo se derrumbaron las ventas de DC. O sea, vos ves de los cinco meses y bajó un 50% tranquilamente. Es lógico, obviamente. Primero pero... porque empezaba muy arriba y segundo porque la calidad de los títulos es chota. Y sí. En su inmensa mayoría, ninguno de los títulos justificaba vender lo que estaban vendiendo. Sí, como decía vos en algún momento, nunca un número de Aquaman o de Wonder Woman estaba en el top 10 hace 45 años. Pero tuviste un número de Batgirl que vendió más de 100.000 ejemplares, o sea, es un delirio. O sea, pero en algún punto, digamos, la movida capaz, sí, a la larga se va a terminar como aplastando, porque digamos, ahora otra vez, bueno, más allá de esta explicación que vos dabas. Yo no me acuerdo cuántos títulos había antes, pero no había 52 ni en pedo. Sí, contando los de Wildstorm, sí. Contando los títulos de superhéroes que había entre DC y Wildstorm, con las miniseries y todo, había 52 seguros. Bueno, pero ahora ya le agregaron, porque las miniseries ahora le empezaron a... Ya no tiene 50, ya debe estar cerca de los 60 sí, títulos. Sí, porque hay miniseries en paralelo a las ongoings. Claro. Cuando vino Sticker Design... Es una o sea, son demasiados títulos. Cuando Sticker Design consiguió la licencia, de verdad es que anunció que iba a sacar 52 revistas. O 50 revistas de DC acá en Argentina, obviamente no sacó ni el 10%. 50, pero entre todos los claro, claro, claro. 50 de Batman, 50 de Superman. Y claro. Inclusive decían, pero ¿cómo? Si no llegan a 50, ¿qué van a sacar? La MAD, la de los animalitos animados, y no sé. Los Tiny Toon, qué sé yo, no, nadie sabía cómo iban a llegar. Bueno, ahora llegan, ¿eh? Fácilmente. Sí, se publican todo. Pero bueno, sí, finalmente Marvel volvió a revertir la. Nada, volvió todo al status quo. Y porque tiene un par de títulos muy buenos, Marvel. No jodamos. Todavía banca. Títulos que le fueron muy bien y que están buenos. Y Marvel todavía sigue con los mismos, con los guionistas, digamos, que trabaja hace una bocha, con Bendy, con Brubaker, con Millar. Matt Fraction, que es una máquina de hacer éxitos. Jason Aaron, que hace... Jason Aaron ahora están dándole una manija. Sí, en Marvel. En Vértigo tiene un solo título, que es Scalped. Claro, y en se lo cancelaron, ¿no? No, está por terminar. Está yendo hacia el final. Claro. No es que se lo cancelan, es que él no lo sabe. Ah, él decidió que hasta ahí llegaba. Por fuera de Vértigo, Jason Aaron, ¿qué hizo en DC? Nada. Ah. Por fuera de Vértigo, Marvel. Claro. Claro, o sea, pero fuera de Vértigo en DC, digo. No, no. Qué raro que no hayan sumado, sí. Digo, ¿no? Siendo guionistas tan buenos. Sí. Sí, pero en DC siguen fieles a Geoff Jones. Claro. Y Grant Morrison. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hizo Boeing en los 90. Para tener hoy un título en DC tenés que tener un Boeing en los 90. Claro, tenés que tener un prontuario de basura hecha en los 90. Hoy es el refugio de todos los crotos de los 90, están todos ahí en el mainstream. ¿Qué? Bob Harras, Tony Daniel, Scott Lobdell, todos esos muertos de igual Scott. Rob Liefeld, Ian Churchill, todos esos muertos Fred de hambre. Booth. Fred Booth. Falta Terry Cavanagh, está, ¿no? Además, esos están todos. Howard Mackie también. Howard Mackie está. ¿Cómo no va a estar? Sí, es como, debe ser como el señor Smithers de Bob Harras. Obviamente. Howard Mackie. Están todos los verduleros de los 90, están todos encontraron refugio en DC, todos. ¿Cómo es Cole Lobdell? Qué asco. Que colaboró en la saga del clon. Después de Claremont, la mejor etapa de los sets. Dejate de joder. Estar escribiendo hoy los peores títulos de DC, boludo. Creo que los peores hoy son los de Lobdell. No, incluso son peores que los de Liefeld, mirá lo que... El de OMAC fue uno de los primeros que cancelaron, ¿no? Sí, son la primera vuelta. Parecía pintado. Sí, un título lindo, sí, pero bueno. Hicimos el único que escribía Didio, ¿no era ese? Claro. Ahora escribe Challengers of Unknown, que reemplazó a Deadman en la rotativa. Ah, pero digo, y a Liefeld, boludo, viste, le sacaron Hawk and Dove y lo recompensaron con tres títulos. Es genial. Eso es lo que no entiendo. Es buenísimo. Tu talento no está en esta serie, está en esta otra, le dice. Claro, bueno, te vas de acá y te damos tres. No lo entiendo. Deathstroke, Hawkman, ¿y cuál más? Y hay otro más. Porque creo que escribe dos y dibuja una. Sí. Ay, ¿cuál era? Deathstroke creo que es la que dibuja. Claro, y después hay dos que escribe. Hawkman es una y la otra no. ¿El Hawkman de Geoff Jones lo leyeron? No. Sí. Yo no. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Sí? Sí. Porque es de la época cuando hacía. Es del 2002, estamos claro, hablando. Claro, es un botón, que después lo reemplaza Palmiotti. No. O sea, se va Geoff Jones y viene Palmiotti. Está bueno. Eso, por lo menos todo el run de Jones lo leí y leí el principio de lo de Palmiotti. Sí, está bastante bueno, pero es viejo. Es. Claro, ya. Hace 10 años. Empezó a salir al principio del 2002. Bueno, en la época de Geoff Jones. La época de Gloria, decía. Claro. La época de Flash, todo eso. Claro, de los mejores números de la Society. Claro. Eso es poquita corta en Avengers. Sí. Yo no leí nada lo de Avengers. Es muy bueno. ¿Sí? Muy, muy bueno. Para mí ahí se termina Avengers, ¿eh? Todo lo que viene después no existe. Claro. A mí que no me gusta Bendis en Avengers. Ah, ¿no? Para mí Avengers también como se va a Geoff Jones. Después de Jones vienen unos verduleros horribles y después viene el relanzamiento de Bendis que no me enganchó. ¿Pero por qué no te enganchó? Porque no sé, no tiene una onda que no para mí no va con los Avengers. Sí. No me interesa como el tipo piensa los Avengers. Reformuló. No. Me gusta mucho Daredevil, me gusta mucho un montón de cosas de Bendis. Te banco, no sé, Ultimate Spider-Man, te banco obviamente Alias, te banco millones de cosas de Bendis, pero Avengers no me interesa. No. ¿Y el tipo hizo cuántos números? Bocha, aparte tiró como dos, tres colecciones en simultáneo. Sí. Y ahora se va. Sí, ¿quién es que va a dibujar ahora el último arco? Walt Simonson. Walt Simonson. Sí. Yo lo estoy leyendo por primera vez el Thor de Simonson. ¿Estás descubriendo por primera vez el Thor de Simonson? Lo tenía así como una deuda pendiente. Es hermoso. Es fabuloso. Muy bien. Es fabuloso. ¿Qué te compraste, el ómnibus? Sí. Es el Thor definitivo. Sí, es un mueble, igual vas a sacar músculos leyéndolo. Lo tengo para así, en la pata renga de la cama lo tengo ahí. Sí. Es que sí, no sé cuántos números hizo, pero vienen todos en un solo libro, boludo. Es un mueble posta. No, son como 50. Son como 50. Por eso. Sí. ¿Por qué DC no saca buenos ómnibus? Marvel saca... No, DC no saca tanto. No explota tanto ese formato, digamos. No, bueno, eso es cierto. Es que bueno. Ahora empieza a sacar en tapa blanda los ómnibus de Starman. Sí. ¿Ah, sí? Es que es lo que hablamos una vez. DC tiene problema con todo lo que es de los 80 y demás por un tema de que les tiene que pagar fortunas a los autores y qué sé yo. Y convengamos que lo bueno de DC es esa época. Claro. Pero si Marvel vos mirás, algunos de los ómnibus de Marvel son de material más viejo. En algunos casos, en otros no, pero... No, hay de todo. Marvel saca de todo, ¿no? Pero explota muy bien, aparte saca muchas cosas recientes, digamos, todo lo de Capitán América, lo de Daredevil. El Thor de Straczynski salió todo en un megatomo salvaje. Sí. Ahora tenés los ómnibus de Flash de Geoff Johns. Ahora sacan los Titans, Los Titans de Geoff Johns y también están saliendo los de Pérez y Wolfman. Claro. Ya van dos ómnibus. Bueno, Planeta ya no lo tiene más, DC. Pero Planeta sacaba ediciones. Está bien, estaba en español, te rompían el culo con el precio, pero las ediciones de Planeta estaban mucho mejor que las ediciones de... Yo me acuerdo el otro día vi, bueno, lo de Hermi, tenía lo de 100 balas, el maletín, todos los tapaduras, todo buenísimo. Sí, boludo. Está genial. Bueno, eso también ahora lo está sacando y sacó Preacher y... Tables. Se van poniendo las pilas. Pasa que DC, a diferencia de Marvel, es todo... Es Wildstorm, bueno, ahora Wildstorm se fusionó, pero es Wildstorm, es Vértigo. En cambio, Marvel es solo Marvel. Y paré de contar, me parece que también es por eso que también por ahí lo de Marvel se nota más, porque ellos tienen solo los títulos de mainstream para sacar. En cambio, DC te va alternando los libros distintas de todas cosas. Y de Vértigo hay ómnibus de lo que se te ocurra, básicamente. Sí. Y todo lo de ABC y un montón de cosas. Claro, ahora, por supuesto, es deficitaria la política de reediciones de DC, no vamos a poner a discutir eso ahora. Sí. O sea, series que cancelaron, que iban saliendo entre paper completas y el final nunca salió. Ahora me compré el TP de Chase y soy infinitamente feliz. Trae todo en un solo TP. Está buenísimo. Y ahora empezaron a salir los de Resurrection Man, que también ya me pedí el primero. Y está genial. O sea que de a poco se van poniendo las pilas. Muy de a poco. Pero obviamente de a poco. Pero es verdad, Marvel, digamos, tiene una forma más prolija. Digamos, tienen como solamente ese universo y van sacando. Marvel también le da mucha bola, porque vende mucho en las librerías, a todos esos cómics basados en literatura que saca Marvel. Viste que Marvel tiene varias series basadas en El Mago de Oz, varias series basadas en los libros de Orson Scott Card, varias series basadas en los libros de Stephen King. Y eso, Anita Blake, efectivamente, todo eso vende fortuna, y Marvel se pone mucho las pilas en reeditar eso permanentemente en hardcover, en softcover. No es nada más lo de los superhéroes. Obviamente la gran masa de lo que edita Marvel es los superhéroes. Pero todos estos títulos que tienen que ver con obras literarias también están, y también les dan mucha bola a la hora de las recompilaciones, porque son lo que venden muy bien en librería. Y están buenísimos. Lógicamente. Algunas cosas. Sí, pero los gallegos, digamos, ahora están teniendo esa manía. El otro día vi los ómnibus, esos Absolute, no sé, de Authority y de Planetary. El de Planetary es un bodoque enorme. Aparte los hacen grandes, digamos, de altura. De tamaño, los, sí. Claro, no son solo gordos, digamos. Esos libros, la verdad, no me gustan. Sí. Ese fetichismo para, por el libro gigante. Es que como objeto, digo, no, de, para mí, decorativo es lindo. El tema es leerlo, es demasiado grandote. Claro, pero cuando uno... pero yo, para decorar, boludo, compro un florero como tenés ahí. No un libro, boludo. Un libro lo compro para leerlo. No, para mí el libro es lindo. Es lindo como un objeto. Un cuadro te comprás, claro, para decorar. Ah, no sé, yo no soy fetichista. Yo comparto con Fede de no hacerles el juego, sí, a los objetos de lujo disfrazados de historieta. O sea, no, la historieta para mí tiene que ser una edición accesible, fácil de manipular, fácil de guardar. Claro. Que si se la prestás a un amigo no sientas que le estás prestando el auto o a tu mujer, ¿entendés? Que sientas que estás prestando un libro, ¿viste? Una cosa que, bueno, está bien. No, pero no va la vida en ese préstamo. Vos prestás ese Absolute de Planetary y te pones de guardia en la casa. Claro, chabón, sí, se sí, la llevó, sí, no, más bien. Ponés la carpita con un mono de seguridad, no va a ser que el chabón se escape. No, a mí me gusta, digamos, los libros así me gustan. El tema es, claro, a la hora de leerlos. Ponés, el de Thor está buenísimo. Aparte está lindo porque tiene un laburo de coloreado, todo. Pero cada vez que me siento a leer, viste, me tengo que hacer toda una cosa. Sí, a mí me pasó y con tranquilo, viste, y no podés sacarlo al bondi. Ah, a mí me pasó con el de los Titans, lo mismo que vos decís también. Ah, leerlo, vos tenés el Titan en inglés, el primero. World Money, pero sí. ¿Hasta qué número llega? Hasta el 17 o 20, 10, no, 17, 18, por ahí. Pero que tan grandote, ¿eh? Yo ese no lo vi nunca. Es gordo y es grandote, qué sé yo. Bueno. Es que es un ómnibus. Lo suficiente como para satisfacer una velada. Tal cual. Más de una velada. Más de una velada. Solo con amigos. Tal cual. Pero digo, qué sé yo, en el fondo a mí lo que me da bronca a veces es que en pos de sacar esos mega brolis, después no te sacan además la edición barata. Entonces hoy claro, vos tenés que, querés leer Titanes de Wolfman y Pérez y tenés el mega ómnibus y ese, los archives que son un delirio. Los archives que son un delirio o las revistas viejas del año del culo que también las tengo, pero digo... Pero son viejas, están todas hechas mierda. Se van, bueno, ahora de Starman empezaron a sacar en tapa blanda los ómnibus, eso es una buena señal. Es genial. La recopilación... Genial. El otro día yo le decía a unos amigos, y después me puteaban, porque me junté con ellos y le dije, che, ¿viste que sacaron los ómnibus de Kirby en tapa blanda? Le digo. Entonces yo voy a esperar, porque estoy seguro que los ómnibus de Starman los van a sacar en tapa blanda, no me los voy a comprar. Y al día siguiente vienen y me dicen, porque yo se los acababa de comprar, viste, los hardcover y qué sé yo. Y al día siguiente se me aparece y me dice, che, hijo de puta, te voy a matar. Ya anunciaron los ómnibus en tapa blanda. Y tenía razón, era lógico, digo, y está buenísimo, es genial. Pasa que también los de estos mega ómnibus, que ya exceden, porque esos ómnibus, digo, son como más clásicos, tienen tipo 20 números, no mucho más, pero esos ómnibus que traen tipo 50. Son eso muebles. En tapa blanda no se puede hacer. No. Yo tengo el de Walking Dead, así, el compendium. Y se me hizo verga. De leerlo nomás, ponés se uno, me marcó todo, claro. Pones porque... uno arriba de otro, así, y te armas una pared. Está todo bien, no me importa, pero en el fondo es lo que yo digo, al no ser fetichista del libro todo... y comprarlo para leer. Bueno, se marca un poco, digo, desarmarme, el libro no se desarma. Pero se recontramarca, viste, la tapa y todo, el lomo, porque lo abrís. No salía tan caro, era reba. Te salía la mitad, por eso me lo compré, la mitad que todos los TPs que traían esos números. Pasa que, claro, la tenías que desembolsar toda junta. Traía 8 libros y valía lo que valían 4 libros. Claro, $60. O sea, valía el precio de 4 libros en lugar de 8. El de Tatsumi está es un muy bueno. Pero es más chiquito, tapa blanda. ¿Cuál? El Drifting Life. Ah, también, sí, es un mueble. Pasa pero ese que se banca más. Yo el que tengo así grande es el de Bone, en blanco y negro. Es un lindo libro, también está para hablar. Ah, yo ¿viste? Aún tengo los libritos. No. Ahora salió todo en color. Ese tengo. Tengo los 10 libros en color y las dos la miniserie. Y ahora me salió el ómnibus. Ahora me estoy coloreado. Comprando. Sí. Ah, mira. Sí. Ahora me estoy comprando la novelización también. La secuela en novela. Está buena. ¿Sí? Sí. Claro. Ya van dos novelas. Bueno, cachas. Yo no sé, Cachas quiere hablar, así que yo le voy a dejar el micrófono. Pero tiene dos Cachas. Sí, no Cachas está tosiendo. Se atragantó cuando Fede dijo lo de los tamaños. Mete una frase y... Se acordó de algo. Me acordé que... Quiere pedir un médico. O de alguien, no sé. Me acordé que yo venía comprando los TPs de Starman y en un momento me dijeron... Compré, tenía 3, 4... Y fui comprando y quería el 2. Y me dice, no, el 2 no está. ¿Cómo no está el 2? Me vendiste el 1, me vendiste el 3, me vendiste el 4. Y el 2 no está. No, no lo están editando. Pero ahora sale el Essential, va el coso gigante. Puedes tener de nuevo el 1 y con el 2. Claro, y ahí te viene el 1, el 3, 4. Te iba a matar, le digo. Así que tengo el 1, 3, 4, 5, una cosa así. Y es más, creo que ya no editaban más el de las conversaciones con Dave, era el hermano. Así que bueno, me quedé sin el 2. Los TP de Starman son una mierda. Por eso está buenísimo que sí, ponele, los Time Past salieron aparte en un TP y de Time Past salió solo un TP. O sea que ahí los primeros 6 Time Past, el resto no están recopilados. Y lo que vos decís, los Shade Chronicles y todo eso tampoco lo metían. Por eso es que por la edición lujosa del Omnibus y ahora al sacar el Omnibus en tapa blanda... Ya está, esa es la primera edición en libro de Starman, es un bochorno. Bueno, lo mismo que hicieron con Gotham Central, que era horrible la primera edición en libro. Claro, era bochornosa. Yo tengo la segunda. Después reeditaron todo en 4 libros de tapa dura y después esos mismos salieron en 4 libros de tapa blanda, que están buenísimos. Eso es lo que hay que comprarse. Si querés Gotham Central, la última edición, la que son 4 libros en tapa blanda, ahí tenés los 40 números, re bien editado, buenísimo. Bueno, y ahora están reeditando todo Hellblazer también. Con más pilas, con más prolijidad. Los Hellblazer es otro, ¿no? Que tiene varios baches en TP. Baches terribles tiene. Que no se saltean. Hay 36 números que nunca se republicaron, mínimo. ¿Pero por qué? Y son por suerte que no, porque no vendían. Porque es una época de Hellblazer que vendía muy mal, la de Paul Jenkins con Jan Phillips, ¿era? Sí. Eso vendía muy poco. Entonces dijeron, no, ¿quién mierda va a comprar esto? No lo compraron cuando valía $2, no lo van a comprar ahora que vale 18. Claro. Y nunca salió. Bueno. Ahora esos números, si vos querés comprar esos números sueltitos de Hellblazer, valen $15, ¿entendés? Pues se corrió la bola de que no se van a reeditar y nadie los tiene, entonces el que los tiene lo cobra caro. Y bueno, pero ahora aparentemente en algún punto van a salir. Y claro, si ahora ya no hay en mercado, van a salir. Nada más la nueva edición está buena, va, recién va por el, creo que ahora anunciaron el tercer libro, sí. Yo me los estoy comprando y están buenos. Va, los primeros son clones de los que ya existían, digamos. No, porque... Bueno, no porque el primero trae los números de Something. Claro. Acá corrigieron esa boludez de no poner la saga de Something en el primer tomo, en el segundo cambiarla de lugar. En el primero. ¿Por qué no me lo baja el Blazer ahora? 280, más o menos. O sea que ahí... Hay como para recopilar rato. Sí, sí, sí. Hay como para recopilar un rato. Sí, más si hay tantos baches. Yo la tengo numerito hasta el 195, 196 y después tengo completo todo el libro. Ahí me pasé de revista. Claro, de formato. Sí, sí, sí. Es un montón de colecciones. Sé que tengo la primera parte en revistas y el resto en libro. ¿Y esas revistas después que las vendés? El día que me compro el libro. Cuando digamos, claro. La basura, claro. O las vendo, las regalo, las canjeo, no sé. Volvemos a canjear Preacher. Me quedé con la mitad de Preacher en... Yo vendí todo Preacher antes de comprarme la completa en libro. Me regalaron los 3 primeros libros. Yo ese material ya lo tenía en revistas. Entonces ahí me decidí a coleccionarla todo en libro y vendí todas las revistas. Claro, vos me trajiste de afuera de San Diego los 2 primeros TPs o algo así. Pues y empecé a juntar, no, y después empecé a juntar una revista. Sí, yo con Preacher yo tenía los TPs y después me empecé a comprar los hardcovers y vendí los TPs y la completé en hardcover. Claro. No sé por qué tampoco lo hice. En realidad sí, porque tenía los juegos para comprar. Soy un desastre y las series viejas las voy comprando recontra salteado. Y tenía tipo 5 TPs, todos intersalteados. Y bueno, conseguí barato el primer hardcover. Y dije, bueno, ya fue. Esto no lo leí. Empieza acá, me compro los hardcovers con la plata que saco vendiendo los libros. Y yo digo, habrá mucho, porque digo, con todo esto de los ómnibus que reeditan material clásico y eso. Hay mucho que ya capaz tiene un TP o algo y... Se lo compra también el ómnibus, porque, digamos, ¿cuántas personas puede haber que no lo hayan leído, capaz? O, digamos, yo creo que apuestan mucho que hay un mercado, hablando de todo el tema de la colección y del objeto de lujo disfrazado. O sea, que ellos, para mí, están acostumbrados a que hay mucha gente que lo vuelve a comprar porque siempre quiere tener como el nuevo formato. Para mí, hay un porcentaje de eso y un porcentaje de gente que descubre cada libro con la nueva edición. ¿Entendés? Sobre todo el público de las librerías, que es el mercado al que más están apuntando ahora las editoriales de Estados Unidos. La inmensa mayoría de la gente que entra a una librería en Estados Unidos y ve un libro que adentro trae historietas, no se le cruza por la cabeza que eso que se está comprando originalmente son X números que se publicaron en revistita mensual, claro, o más o menos mensual, y que valían alrededor de $2 cada una y que salieron en los 90 o en el 2000 o en el 80. O sea, no tiene idea. Para ellos es una historieta nueva que está bueno el libro y que no lo tienen, ¿entendés? Sí. A ver esto. Mira qué interesante, tiene prólogo de Stephen King. Y a ver qué dicen atrás. Gran historieta, maravillosa, grandes dibujos, qué buena idea, ganó todos estos premios. Listo, me lo compro. ¿qué me importa si esto es de DC, de Vértigo, de Marvel, si salió en revistita, si originalmente valía $1, $3, $4, si se reprintió 8000 veces en trade paperbacks? Me chupo un huevo, me llama la atención el libro, no lo tengo, me gusta, no es caro, me lo llevé a la mierda. ¿Entendés? Es como cualquiera que entra en la librería a buscar una novela, ¿entendés? Sí. ¿Qué sé yo? Vos, viste que no se pone el Martín Fierro, ¿no? Los Tres Mosqueteros, originalmente se publicaba en los diarios, como un folletín de una página o dos páginas por día. Claro, sí, sí. No sé, ¿y a vos qué carajo te importa? Vos vas, te compras Los Tres Mosqueteros, te gusta, lo lees, te compras el otro. O sea, ¿qué importa eso? ¿Entendés? La gran mayoría de la gente no tiene la menor idea de eso. Guarda que este trae el número 59 que nunca antes se había republicado, y si querés buscar ese numerito solo, te cobran $20 en Amazon y que eso. Al que compra el libro, claro, eso no le importa, ¿entendés? O acá trae justo el número que era difícil de conseguir porque muere Garompo, entonces era el número hot que había salido con la tapa holográfica. Sarasa. A nadie le importa. Es un libro con algo que no conoces, que te llama la atención y que te lo compras. Y aparte que vas a salir a buscar... Yo no sé cómo será, pero si el público, digamos, de las librerías pueden llegar a ser más jugoso que el público de las comiquerías, ¿no? Porque salir a conquistar todo un terreno... Y es que... más horizontal. O sea, a una comiquería solo entran... varones de una cierta edad. Claro. A una librería todo tiene sus chances, porque entra público de más de más edades, de distintos sexos, de más clases sociales. O sea, una librería es como más horizontal. Sí, sí, sí. Es como, fíjate que todo cambia para ese formato. Es como la Feria del Libro, ¿entendés? ¿Por qué es tan importante que haya historietas en la Feria del Libro? Claro, para la Feria del Libro entra gente que jamás entraría a una comiquería, ¿entendés? Y te ve en un plano de horizontalidad la historieta con cualquier novela bestseller de cualquier editorial y elige lo que le gusta, ¿entendés? Claro. Si se siente llamado por ese producto, te lo va a comprar. Le chupo un huevo si es historieta, si no es historieta, si salió en La Fierro, si salió en un fanzine, si salió en un blog. Descubrió, o sea, ese material, le pareció interesante y lo compró. Fue, ¿entendés? La librería es esa instancia donde un montón de gente que jamás pisaría una comiquería, que no tiene la menor idea de la historia, de los personajes, de los autores, de un choto, ve algo que le interesa y lo compra. Claro. Punto. Después, bueno, en la calidad del libro estará la clave para ver si el tipo vuelve a comprar el tomo 2 o el 3. Y por eso está bueno sacar un ómnibus donde no hay tomo 2. Es carísimo, pero están los 50 números de Thor. ¿Entendés? No tenés que volver el mes que viene a decir, maestro, ¿salió el 2 de Thor? No. Claro. Está todo junto en uno solo. ¿Cuándo sale? Cuando sale la película de Thor. ¿Y si que te... cuando la gilada va masivamente a descubrir a Thor? El claro. tema es que si te clavás con eso. Te la querés cortar en claro, feta. Claro, claro. Porque tenés un libro de 800.000 páginas. Si se va por la página 40 y dices, esta garcha, este rubio de mierda con el martillo. Tengo completo, en un libro espectacular, re bien editado, todo Thor de Simonson. Y está bueno. No, es una mierda. Igual para eso siempre tenés la posibilidad de entrar a 365 cómics X year. Por año. Claro. Y ahí te sacás la duda. No, seguro que en Estados Unidos... desde que existe Amazon también se vende mucho a la gente. La gente vende mucho a los libros que no le gustan, ¿entendés? Lo pones en venta y te lo compran también. O sea, no es que decís, me lo metí en el orto, lo tiro del fueguito para el asado, va a ser el asado más caro de mi vida porque el libro estaba a $85. Siempre hay un boludo con precio. El otro día vi que está agotado el ómnibus, ya que estamos hablando así, de Ecstatics. Me quería matar. O sea, claro, o sea, estaba. Primero habían sacado un TP, un hardcover que traía todo X-Force que estaba recontra agotado. Los TPs estaban recontra agotados. Sacaron el ómnibus y ya se agotó. ¿Sabes cuándo salió? En diciembre salió ese sí, ómnibus. Por eso. Diciembre. Por eso, yo me lo. Dos semanas, $75. Lo peor es que se consigue, pero en Amazon no lo tienen. Claro, no en Amazon no lo tienen, claro. Yo lo fui a buscar y dije, bueno, me lo voy a comprar. Bueno, me terminé comprando otro montón de porquería por la misma plata. Lo bueno es que como era caro, por lo menos me pude comprar muchas porquerías. Decidí no comprármelo porque conseguí uno de los TPs que me faltaban. Yo ya tenía un par de los TPs y dije, bueno, me faltan dos o tres, me compro el ómnibus y hago guita a los que ya tengo. Bueno, de pedo conseguí uno de los que no tenía, entonces decidí no comprarme. Claro. Igual me van a seguir faltando un par, ¿no? Obviamente, que deben ser los más jodidos, pero bueno. Yo con un poco de suerte en octubre me voy a Nueva York y ahí torturaré gente hasta que aparezcan. Escuchame una cosa, no se puede comprar dólares, ponele. Y sí. Si compras con la tarjeta de crédito, afuera, no te no dice hay nada. No, problema. Ah, buenísimo. No, porque la tarjeta. Vos no compras dólares, lo claro, especifican. La tarjeta se paga en pesos. Vos ponele, compras con Visa. Vamos a hacerle un chivo a mi querida Visa, que tantas veces me sacó. Ese plástico que tantas veces me ha sacado del apuro. A ver si pone plata, Vos compras con Visa y en la factura de Visa te dice tantos pesos, tantos dólares. Ahora, cuando la vas a pagar, eso que dicen dólares al toque te lo convierten a pesos y lo pagás en pesos. Es que vos sabés cuando salió, yo me acuerdo que en el suplemento de Clarín de Economía, cuando salió el quilombo de los dólares, una de las primeras cosas que decían era que los que compran afuera, boludeces en dólares, que eso no hay problema, claro, porque te lo pasan a pesos. Ahora podés tener problemas con el tema de las importaciones, pero hasta ahí cada vez me sorprende más. El otro día pedimos con Greg, viste, Amazon, un montón, pero mal, y le llegó a la casa. Y nos sorprendió porque eso te lo frenaban en la aduana. No sé si es que Amazon, viste, lo está mandando a cosa o en la misma aduana ya lo están mandando por correo para descongestionar porque a mí es un quilombo y saben que de última son pedidos personales, pero era una caja bruta como con 12 libros, viste, la típica que decís, me fumo dos horas se me retiro. Bueno, a mí el ómnibus me llegó, que yo dije, bueno, tengo que ir a buscar, y me llegó. A mí lo último que llegaron fueron unos libros para Fede que... Miren, dos señores libros, me lo sí. Por eso, y por eso pasó eso, después cayó la otra caja y yo digo, che, qué raro. Ahora Amazon. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención de que cuando me llegó que no tenía el, digamos, el sticker ese de Amazon. No tenía nada. Viste que ellos le ponen como un sticker formulario donde está la dirección, no tenía nada. Como si hubiera ahí, digamos, partido de otro país o algo. A nosotros nos llegó la caja hecha mierda y la mitad de los libros medio baqueteados y golpeados y qué sé yo, con manchas de fluidos extraños, sí, pero, incluso. Pero, no importa, está todo bien. No, golpeado, los libros, uno llegó con toda la sobrecubierta rota. Es un bajón. No, es un bajón, no sé qué pasó en la caja esa, ¿dónde estuvo? Se lo entregaron a los Barra Bravas de Nueva Chicago, después se dieron cuenta que no era y se lo trajeron. Más o menos. Te lo vio el señor de la aduana y dijo, bueno, me voy a asegurar de que no sea para venta, pum. Claro. Tal cual, bueno, pero no importa, está todo bien si no es para venta. Y ahora está Amazon.es, somos en España. Pero está bueno para pedir libros. Pero sí, no, y dicen que querían abrir una sucursal latina. Sí, yo en Chile, leí, en Argentina, en Brasil. Exacto. Y bueno, ahí tendremos. No cuando sé. Tengamos y Amazon ahí, que va... ya está. No, pero ahí van a vender lo que venden acá. No sé si van a vender material de afuera. Y pero por ahí tienen algún convenio con el Amazon de allá y te lo podés. Claro, digamos, va a ser mucho más fácil hacer un pedido. Ojalá. Allá. Por ahí directamente puede venir una oficina de acá. Exacto, no, una cosa así. Eso es como Tower Records. ¿Se acuerdan que le pedías un disco y te lo traían del Tower Records de allá y al final no funcionó? Bueno, pero por ahí bueno, también funciona. Claro. Eso ¿por qué la Maradona de Cacho? ¿Por qué? Claro. No me pinches el globo, che. Bueno, no está bien. No, es todo negativo. Volvió Wendy's. Y Subway. Subway. La mejor manera de gastar 50 pesos en un sándwich. Un sándwich. Dios mío. Sí. Bueno. Bueno, vamos a otro tema y ya pasamos a las recomendaciones. recomendaciones. Bueno, estamos en el tercer bloque de este podcast de Comiqueando. Vamos a ir un a podcast muy especial hoy, ¿no? Sí. Porque somos cinco. Aparte, es verdad, a Fede Velasco no lo presentamos, que llegó en el interín. Lo habrán reconocido por su terciopelada voz. Y sí, hace mucho que no somos tantos. Sí. Es como el de fin de año del 2010 que le debemos, ¿te acordás? Que ahí éramos bocha. Pero llegamos a ser más. Sí, una vez que fuimos miles, pero digo, hacíamos mucho que no éramos cinco. Claro, que hace rato que no veníamos tanto. Pero bueno. Bueno, Andrés. No, vos ya sabés que yo no puedo recomendar nada. Como siempre digo, yo leo un cómic por día, o prácticamente todos los días leo un trade paper o una novela gráfica. Me resulta muy difícil. Ya me olvidé, voy deleteando rápidamente del rígido lo que voy leyendo. A veces leo historietas que me sorprenden por su perfección, por lo grosas que son, pero a la semana siguiente me las olvidé, porque claro, voy leyendo tantas que no tengo lugar. Todo ese proceso de lectura y reseña está cubierto en el blog 365 cómics por año, que ya lleva más de 2 años online y que en enero por primera vez superó la marca de los 22.000 visitantes. Impresionante. Y hago un segundo blog diario, que es Soretes Azules, que es el blog de tributo a Carlos Trillo, donde ahí yo simplemente coordino la labor de un montón de gente. Pero bueno, es otro blog que a los que no lo conocen se los recomiendo, sobre todo si son fan de Trillo. Van a encontrar entrevistas, historietas raras, proyectos ocultos, proyectos que nunca se concretaron. Está muy bueno, hay mucho material para leer. Es para hay bocha. Y es un tema que no se agota nunca, Trillo, porque tiene un universo amplio. Sí, una obra muy, muy grande. Así que bueno, no tengo mucho más para recomendarles salvo estos blogs. Y hubo muchas buenas respuestas con lo de perfil. Estuvo muy bueno lo de perfil. Sí, fue un impacto. Si bien es un recuerdo amargo el que tenés. Agridulce. La primera vez, diciembre fue la primera vez que el blog pasó los 20.000 lectores, gracias a un poco al tema de perfil. Ah. Y enero, gracias al quilombo este que se armó con Gustavo Sala, superó los 22.000. Ah. De hecho, el post más leído en la historia del blog, que ya lleva más de 2 años, como te decía, fue el del quilombo este de la polémica por el chiste de Gustavo. Así que bueno, nada, voy a acotar algunas cosas a las que recomienden los compañeros, pero yo no tengo nada para recomendar porque estoy totalmente excedido en la lectura. Contrariamente a otros que están diciendo, uy, no sé qué mierda recomendar porque no leo nada. Que o sea, está ensuciando el pañal. Claro, yo soy súper, ellos son bizarros, ¿viste? Venimos de la tierra inversa. Bueno, Javi. En realidad el tema de recomendar o no es que por ahí, qué sé yo, a mí en mi caso leí cosas que para mí son como, qué sé yo, como decir, bueno, lean Mafalda. Martín Fiacá, Mafalda, ponele. O Watchmen. Pero sí, la verdad, es lo que lees cuando vas al baño, punto. No, no, no, no, mal. No, no, no. ¿Vos te crees que sos el único que lee historietas en el baño? No, en el baño leo otras cosas. No, estuve releyendo más que nada dos series que. Va, dos historietas que había leído en su momento en la Fierro Salteadas. Y ahora hice el buen ejercicio de leerlas en libro, como corresponde. Que son, la primera es Ángela de la Morte, de Salvador Sanz, que está recopilada en el libro por OVNI, que trae las dos partes, la primera que había salido en Bastión, la segunda que salió en Fierro, y ahora está empezando a serializarse la tercera, que me gustó mucho, me pareció el mejor guión de Salvador, en mi opinión, el más elaborado, con los personajes más interesantes, que incluso en su momento la segunda parte en la Fierro no me había gustado tanto, me había parecido como que nunca terminaba de arrancar la serie, que de pronto aparecían muchas páginas con pocas viñetas, con mucho laburo en el dibujo, pero que el guión como que nunca terminaba de explotar. Y el libro me gustó más, tal vez porque también lo leí con la primera parte junta, ¿no? Claro. Pero me gustó. Otra cosa que releí también es Fantagás, de Carlos Nine, que también la había leído serializada en La Fierro, y ahora leí la edición, la hermosísima edición de Moebius, muy linda. Nada, qué sé yo, no sé. Con prólogo, el prólogo no lo sé. Con prólogo de Andrés. No sé, hablar bien de Nine es como es un lugar común ya. Así que nada, léanlo, que está muy bueno. Y espero que pronto salga también el libro la segunda parte, que también se serializó en Fierro. Y bueno, con la misma calidad. Y otra cosa que estoy leyendo, una serie que estoy terminando de leer, que en su momento no había terminado, es Jay the Changing Man, de Milligan. Y me estoy internando en aquellos hermosos lugares que era Vértigo de los 90, que es algo que a mí, o sea, lo leo ahora y me trae muchos recuerdos de cuando empecé a leer historieta, ¿no? Con Gaiman, Sandman y demás. Y la verdad que está buenísimo. Sobre todo el laburo de Chris Bachalo cuando en las páginas que dibuja él, la verdad que es increíble. Y eso me llevó a querer releer otra cosa, que es Death, la primera miniserie también, con dibujo de Chris Bachalo, que está alucinante. Y bueno, más allá de la lectura, me trajo muchos recuerdos de cuando recién empezaba a leer historieta y me metí ahí en ese rinconcito oscuro que era Vértigo de los 90, que era como un universo aparte. Que nada, volver a entrar ahora estuvo bueno. Fue volver un poco sobre los pasos. Sí, la verdad que estuvo lindo. Qué loco, ¿no? Cuando uno, digamos, vuelve a leer una historieta que leyó en una época adolescente. Bueno, pasa también con el cine y con la música, ¿no? Que capaz dice, mirá qué bueno esto, qué bien que se mantiene con el paso del tiempo. Y hay cosas que son una mierda. Ojo, ¿cómo me gustaba esto? Sí, tiene algunas cosas que avejentan un poquito por ahí. Digo, el tratamiento de ciertos temas por ahí que en su momento no sé, se me ocurre una relación lésbica, por ejemplo, que en aquel momento era algo claro, como, mucho más delicadito, como... era algo más no sé, se trataba de otra manera. Hoy por ahí está como un poco más aceptado. Nada, cositas, pero son cosas muy pequeñas, como que gente, un poco también la moda de los personajes o en las bandas que escuchan, por ejemplo, pasa eso. Pero está bueno. Las historias igual en sí mismas no pierden, sí, para mí no pierden nada. A mí me pasó hace poquito esto mismo que decía Javi, me sentí muy identificado con dos cosas. Lo de esto, cuando lo leí serializado me parecía bueno, pero no glorioso, y leído en libro me pareció mil veces mejor, y esto que leí hace 13 años me gustó hasta por ahí nomás. Y leído ahora me doy cuenta que no solo no envejeció, sino que era mejor de lo que yo me imaginaba. Me pasó con Avengers Forever. Yo lo había leído en capítulos y me gustaba, pero no me volvía muy loco. Y me parecía hasta ahí. Ahora la leí de nuevo y no solo no envejeció, sino que leía el libro mil veces mejor que leía en capítulos. O sea, me sentí identificado dos veces. Cuando hablabas de lo de Jade, que no envejeció tanto, y cuando hablabas de lo de Ángela de la Muerte, que era mejor el libro que la serialización. Yo las historietas con Continuarán Fierro ya no las leo. Espero los libros y ahí me entero de qué se tratan. Sí. ¿Entendés? Algún día me voy a enterar, o sea, por ejemplo, ya me lo compré, pero todavía no leí Saya Despierta, me voy a enterar de qué se trata Saya Despierta cuando lea el libro, y así. Esa es otra que también la leí por parte. En un momento la dejé, en un par de capítulos lo dejé, y yo hace poquito me compré el libro y ahora leo el primer episodio a ver de qué se trata y después ya está, no la leo más porque no me acuerdo, ¿viste? Imagínate. Y que aparte muchas series no se publican todos los meses. No, sale claro, eso te hace miedo. Un capítulo este mes, el otro sale dentro de dos meses y ya se hace difícil. Sí, perdés el hilo. Sí. Bueno, muy bien. Fede. A ver, yo estoy senil, pero o sea, yo a diferencia de la papa que lee demasiado y no se acuerda, yo directamente no me acuerdo por un problema mental mío, digo. O sea, pero es que este último tiempo me volqué un poco a la literatura y leí la trilogía Millennium de Stieg Larsson. Pero de literatura. Me gustó mucho. Dicen que es una vez que me, es un libro como muy que te me engancha, gustó, que te exacto, me gustó muchísimo más que las películas. Yo había visto las películas las suecas, claro. Uh-huh. Y me había gustado mucho la primera, pero las otras dos más o menos. Sí. Las novenas me parece son muchísimo más parejas. Y si bien la peli de Fincher está muy buena, es otra cosa. Ah, es otra cosa. Digo, o sea, tenés el problema ese. Cuando vos leíste el obra original y después caes sobre la película, te das cuenta de todas las diferencias y es una mierda, pero no la podés disfrutar a full. Parece que lo que hace Fincher está muy bueno, pero no se parece en nada. Hasta le cambia el final, digo. O sea, se va el carajo. No hay muchas, digamos. Para mí la gran excepción sigue siendo de un tipo que supo que agarró una obra, digamos, un libro y lo mejoró. Fue Peter Jackson con El Señor de los Anillos. Para mí es el único ejemplo. Sí, después El Silencio de los Inocentes, que me parece Psicosis, un peliculón. Por ejemplo, me gusta más el libro y demás. Y después en materia de cómics, ya para saltar rápidamente y no aburrirlos con Stieg Larsson, leí un par de cositas. Bueno, primero, ya que estaban hablando de los 52, qué sé yo, yo quiero recomendar Demon Knights, que me parece de lo mejorcito. Por ahí no está al nivel, no sé, de Action Comics, ¿entendés? Pero son las obvias en las que todo el mundo cae, digamos, pero de los títulos así más marginales, digamos, lo que hace Paul Cornell ahí, me parece excelente, me parece que hoy debe ser el mejor título que está publicando DC. Así nomás, me parece excelente, sí. Demon Knights. Así que eso lo recomiendo desde ya. Y después leí Red Rocket 7 de Mike Allred, que no lo había leído nunca. Está muy bueno, qué sé yo. Sí, imagino que si te gusta mucho la música y sabes sobre la historia del rock y qué sé yo, lo vas a disfrutar. Seguramente así es mejor, porque tiene un montón de referencias. Lo vas a disfrutar muchísimo más. Yo que de música acaso poco y nada, digo, está bueno y me re gustó, pero imagino que de la otra forma lo hubiera disfrutado 800 veces más. Porque no hay homenajes a Johnny Tolengo. Claro, tal cual, tal cual. Mis ídolos, claro, mis ídolos no están reflejados. No, pero igual es muy divertido, me pareció muy, muy bueno. Y después otra cosa que leí, que me sorprendió porque, si bien es viejo, está bueno, es lo de los 70 de la Justice Society, que ahora salió en un showcase que se llama All Star. ¿Cómo es que se llama? All Star, ¿no? All Star, yo tenía los TPs viejos, los compré hace un montón y bueno, los había leído muy por encima, ahora los estoy leyendo de nuevo y está bueno eso, la verdad que está muy muy copado. Son historias de los 70, fines de los 70 de Paul Levitz y está bueno. Envejeció relativamente poco, digo. O sea, me dejás más tranquilo, porque yo me compré el libro y todavía no lo leí y lo tengo catalogado como Boñiga cariñosa, o sea, cosas que sé, claro, sé que deben ser un placer culpable, basura, claro, pero claro, que le tengo un cariño por los personajes y por la época en la que leí alguna de esas historias cuando bueno, claro, viste esa Boñiga a la que tenés un cierto cariño. Yo tengo esa resignación de decir, bueno, pago los $20 que vale el Joker, pero convencido de que lo voy a putear de arriba abajo. Eso no, que cuando lo tenés, y estás haciendo limpieza, te da no sé qué tirarlo, ¿no? Claro. Una cosa así, eso, me parece que arranca muy pedorro. O sea, muy como esas historietas de la época, donde los personajes explican los poderes que usan y toda esa berretada. Claro, arranca muy pedorro. Es puro. Claro, arranca muy pedorro, pero de a poco como que le va encontrando el rumbo, le va encontrando la onda y después se vuelve un poco más dinámico y qué sé yo. Pues yo decía, che, loco, pero este es el mismo Levitz que escribía La Legión de Superhéroes que a mí me recebaba. Está bien que es unos años después, pero tampoco una locura. Digo, qué sé yo, y no, y es como que el chabón ahí le va agarrando la onda y también ves como esa evolución dentro de las historias. Que la primera parte bueno. No es de Jerry Conway y después agarra a Levitz. Claro, es que debe ser eso. Debe ser eso. Al principio el título lo empieza Conway. Es que entonces es eso, porque en el libro no dice quién escribe cada historia, dice guión Jerry Conway y Paul Levitz. Entonces no tiene un índice. No, los TP no. El showcase seguro sí. Claro, el TP no tiene. Entonces no sé. Posiblemente sea eso, ¿eh? Posiblemente sea que la primera parte son historietas de Conway y después agarra a Levitz y ahí sí levanta. Ahí sí levanta. El dibujo no, el dibujo es horrendo casi todo el tiempo. Pero bueno, qué sé yo. Todo no sé. Es así. Pero hay Wallywood, hay Kate Giffen. Sí, sí, después mejora. Eso, pero es desparejo. Es desparejo. Además es de los 70, Claro. Pero la verdad que está bueno, ¿viste? Está la primera versión de Power Girl. Digo, o sea, tiene un montón de cosas que están copadas. Además, unos manejos de esos personajes que hoy por ahí uno ve todo el tiempo, que también es raro y está bueno, cómo tenían las personalidades muy diferentes. Es divertido, qué sé yo. Vale la pena. Bueno, y por $20 es una bicoca. Seguro. Hernán Cachadourian. Bueno, yo hace como 8 meses que no hago una recomendación, porque el último podcast fue el de el que vino Salvador Sanz. Mirá, Federico Velasco está hablando a tus espaldas. Así que es muy... Está murmurando a tus espaldas. Acá tengo mi listado con 34... No, mentira. Bueno, Patrucito número 1587. Empecé a seguir Asterix en la que salen los kioscos, porque yo tenía una colección hasta el 25, pero el 25 era la película, así que empecé a agarrar los últimos. No, ya había terminado Uderzo, Goscinny cuando agarré yo. Y bueno, vengo con todo lo de Uderzo y ya terminó y empezaron a sacar los tomitos donde están las pequeñas historias. Y bueno, tuvieron un tiempo larguísimo sin salir porque no se podía importar mercadería y ahora volvió, van por el 31. Ah. Perdón, ¿puedo hacerte un paréntesis? Sí. Bueno, no, seguí después yo. Bueno, no, la papa tenía razón, la verdad que no son lo mismo con un verso solo. me costó no sé por qué. 47 pesos descubrirlo, pero es verdad. Acá el pueblo quiere saber. Yo quiero comprar el de las historias cortas que no lo tengo. Ya salió este fin de semana. Esta semana salió. ¿47 pesos, vale? Sí, 47 pesos. Quiero. Esta semana salió. No, ¿qué onda lo que va a sacar ahora de Star Wars, las historietas? Es bastante potable, parece. Es todo lo de Marvel, de fines de los 70 y principios de los 80. ¿Pero son adaptaciones de las películas, no? La primera saga es una adaptación. Sí. Después para el número, no sé, 30 está la adaptación del Empire Strikes Back. Y para el número 60 y pico está la adaptación de Return of the Jedi. Adentro de una ongoing donde en el medio pasan un montón claro, de cosas. Son los 105 números. Que no tienen nada que ver con las películas, ni con las novelas, ni con nada. Está todo fuera de continuidad. Ah. Son con las que publicó en los 80 acá Antiojito. Era una historia, ponele, en la que él recuerda cómo era su amistad con Vix, sí. Darth Lacter, el de que muere en la primera, en el episodio 4, ayudándolo a destruir la Estrella de la Muerte. Después en otra, es una historia así como de campo. Y la otra, no me acuerdo, pero creo que era en el Halcón Milenario. Pero es como algo, digamos, parece bastante potable. Sí, no tienen incidencia. Te veo muy... Algunas están buenas. Yo que no soy fan de Star Wars, te digo, yo estoy sincero, no me interesa en lo más mínimo. Lo que tienen es valor artístico por los dibujos de Al Williamson. Los primeros números. Después hay cualquier cosa. Hay Howard Chaykin dibujando con pocas pilas. Hay Carmine Infantino en la época que ya estaba muy de vuelta y ya no ponía tanto huevo. No sé, hay Terry Gamill, que me gusta bastante. Sí. Hay Michael Golden haciendo algún feeling que me gusta mucho. A nivel artístico, no sé si es un desastre. A nivel del interés, a mí particularmente no me genera ningún interés porque no soy fan de Star Wars y no hay nada canónico ni nada demasiado grosso. Claro. Ni nadie te va a decir que ninguno de los guionistas involucrados dieron su mejor laburo de su historia en esa serie, ¿entendés? Hay unos números de Archie Goodwin, de Roy Thomas, de un montón de Joe Duffy, de un montón de autores respetables, pero... Nadie te va a decir, el mejor laburo de Archie Goodwin fue cuando hizo Star Wars. Es como leer las de G.I. Joe de esa época, una cosa así. No, es menos verdulero. Ah, menos verdulero. Show, sí. ¿Cuándo van a salir esas? ¿Quién las saca? La Nación. Ah, la Star Wars, La Nación, a partir 20, de este jueves. 20 tomos de 30 pesos, jueves por medio, a partir de este jueves. Ah, ¿cuánto buenísimo. Trae? ¿Cuántas páginas trae? Más de 100, seguro. Por la cantidad de números que son, seguro tiene que traer más de 100 páginas cada uno. ¿Cómo es? Si es la de Marvel, son 105, 106 números. Y ahora están también con la de Batman. Sí, lo tendría leído en la página de Comicando. Decían, ¿por qué editan estas mierdas si no editan cosas más copadas de Batman? Superman funcionó bien. Pero es que probablemente las lea mucho. Bueno, no sé, pero capaz el público no tan comiquero. No sé. La deben dejar a dos. Probablemente. Es más, claro. Yo no sé cuántos la leerán realmente. Debe haber una. Es más, como para tener una colección, ¿viste? Más de fetichismo que hablábamos recién. Sí. Que otra cosa. Capaz todos los lomos forman el batisenía. Claro, no, sacaron todas las dígitos. Hay cada tapa de estos libros que van a salir, hay cada tapa que con cada dibujo que es desgarrador. Claro, por Dios. Son las primeras 100 de aquella época. La primera aparición de Robin, la primera aparición de un montón de villanos y la primera aparición de Batman. La de Detective con los guantes yo te enteré que Batman originalmente tenía los guantes violetas. No me puede interesar menos, te soy sincero. No lo pienso comprar bajo ningún concepto. Lo de Star Wars. Calculo que tampoco, la verdad, ¿no? Yo no por un momento, como decía, hablaban de los autores, te digo, mirá, acá hay... El Comic Jockey en español no me ceba. La Digitus sí, la Digitus me la compré entera. Y está bastante bueno dentro de todo. Para lo que es, está bien. ¿Qué está recalcando? La cara que pone. Son la primera persona que conozco que se compró completa la colección de Digitus. Y que lo reconoce. Y que la recomienda, y está re bueno. Yo me acuerdo que lo leía de chico, los Digitus, cuando salían los kioscos, en blanco y negro, obviamente. Y estoy... Sí, 98% seguro de que si lo llego a leer de grande me va a parecer patético. No así Larguirucho, que me ceba, creo que aún hoy me cebaría leer las de Larguirucho. Pero Hijitus me parece que debe ser un lamento. Acá tenés la segunda persona. Yo la compré toda entera porque mi hijo le es recontra fan de Hijitus. De Hijitus no, y al Zorro. No tiene hijos, no puede tener hijos. Eso es lo que vos crees. No tiene la edad de tu hijo tampoco. ¿Cómo que no? Tiene mi misma edad el freak. Bueno, Cacho Gabriel, sí. Pero comparto con Cachos el síndrome de Down. Estúpido, bueno. ¿Qué te iba a decir? Está bien, lo dijiste también, si tenés un hermanito menor, un hijo, está muy bueno. Si sos el freak, bueno, también. tenemos hasta ahora Asterix, comentamos lo de Star Wars. De Star Wars, precisamente en el último podcast se pone a comentar Andrés y Diego sobre los cómics y... Me revisé las de ¿cómo es? Imperio Oscuro, Dark Empire. Eso bueno. Está buenísimo eso. Es más, yo empecé a comprar. No sé quién dibuja y quién escribe, pero más o menos me gustó. No, es el que dibuja es Cam Kennedy y el que escribe es Tom Bache. Y hacen los tres, perdón, las tres historias están escritas por Tom Bates y las dos primeras están ilustradas por Ken Kennedy y la tercera hay un verdulero que trata de imitarlo pero no lo logra. Igual la tercera es tan mala, tenían que darle un final. La tercera es tan mala que dura dos números nada más, se llama El Final del Imperio. Eso por si alguno se quedó con las ganas en el podcast anterior. Es la mejor historieta de Star Wars que he visto. Mirá que tengo millones de historietas de Star Wars. Esa y otra serie que se llamaba Tales of Star Wars, que acá publicó algunas Gárgola. Que bueno, lo publicó, no sé, cinco revistas. Son como 25. Yo tengo hasta la 8, 9, creo. Y hasta la 10. Y están bárbaros. O sea, en conjunto están muy buenas. Tienen buenos autores. En una, creo que si mal no recuerdo, estaba Meglia también. Y te cuentan diferentes historias de los varios personajes que hay en ahí, ¿no? O sea, que es tiene material de sobra. Después, en el ámbito nacional, me leí una que se llama El Cuervo que Sabía, de Kwai Chang Cráneo. Que es una ciencia ficción en el futuro, posapocalíptico, un nene, un chico, un adolescente que tiene un traje como simbiótico, así que se le desarma, se le arma, y sale a recorrer un pueblo, bueno, la desolación que quedó la Tierra. Es hermosa esa historia, está muy buena, me encantó, la recomiendo muchísimo. Es muy poética, tiene muchos dibujos ilustrativos, muchos dibujos explicativos, si vos tenés alguna duda sobre las relaciones sexuales, ahí te van a quedar muy... muy muy gráfico, no, pero más allá de eso. Relaciones sexuales y se está dejando pegado a vos, viste, 11 años, boludo. Dice relaciones sexuales y se ríe como los nenes de 11 años. Se ve teta. Se ve teta. Como Andrés dijo, a mí me encantó, bueno, si tenés relaciones sexuales. Claro, él supone que a mí me gustó porque me explicó cómo se tenía una relación sexual, cosa que yo hasta hoy desconocía. Bueno, no, es muy buena esa historia. Está buena por otras cosas que no son eso. Eso era el chiste, ¿no? Quería hacer la papa que digamos, ya me... O sea, como el de dónde venimos, pobre digamos, no, la historia está muy buena. Es excelente, y el dibujo también. El dibujo todo excelente. Creo que es uno de los mejores trabajos. Los dibujos ilustrativos son geniales. Guarda las historietas con dibujos ilustrativos, porque creo que es el movimiento vanguardista que se viene, ¿eh? Historietas con dibujos ilustrativos. Bueno, quise decir explicativos. Lo veo y me pongo, viste, así. Bueno. El calor los está... Claro, hace mucho calor, compré un aire acondicionado, no puede ser esto. Bueno, el Cuervo que Sabía, entonces, es un gran librito. Aparte es re económico, creo que estaba 30 pesos, 35 pesos y en blanco y negro, pero está muy bueno. El que la compre para regalar, si por un cumpleaños, no le van a decir nada malo. Después tengo una que se llama Spider-Man, que no es una sola revista, es una especie de saguita que se llama Cacería Mortal, que son los tomos, no sé, 47 hasta el 53 de los que publica Panini, que hay, bueno, está toda la movida de guionistas y dibujantes varios, pero hay una especial que está cómo reformularon al lagarto. Está dibujada por Chris Bacalo y la verdad es que se pasó con los dibujos y también está muy bueno cómo tratan al personaje del lagarto, que ahora es totalmente un lagarto, o sea, cómo lo hacen involucionar a un lagarto nuevo. Es muy muy bueno, tiene muy buenos dibujos y está muy bien hecha la historia, ¿no? Tengo una que se llama El Funeral también, que es un argentino, una historieta argentina nacional. La historia tiene una premisa interesante. Cuando empieza... La de Valcarce Hawk. Claro, exactamente. Cuando empieza, cae un tremendo ataúd a la Tierra, a una playa, y le aparece un mensaje extraterrestre a la humanidad que le dice: acá tienen a Dios, entiérrenlo. Y bueno, en base a eso empiezan a surgir un montón de especulaciones a nivel mundial, se organiza un equipo de científicos para investigar si lo que está muerto ahí, que es un gigante enorme con barba, pelo blanco, que está dentro del cajón, es Dios realmente. Hacen un montón de lío en vez de enterrarlo, y bueno, se arma el tole. El otro es El Señor y la Señora Rispo, el segundo tomo, que ya lo habrán comentado anteriormente, está excelente, me encantó, me divertí de principio a fin. Las correrías del Señor y la Señora Rispo. Claro. Es uno de los libros más vendidos del año, sí, en lo que es historieta argentina. Y cuando lo lees te das cuenta por qué. Es enfermizo, hay niveles de enfermedad ahí, pero es como para agarrarlo, verlo a pared y decirle gracias por exorcizar demonios a Troche y Moche. Bueno, las últimas dos son internacionales, pero están editadas acá. The Walking Dead, obvio porque la leo, van por el tomo 18, 19 creo, la última vez que los vi. y están uno mejor que otro. La verdad, no creí que me iba a enganchar tanto con una historieta. La voy leyendo de a 6 revistas, que traen 2 cada uno, o sea que voy de a 12. ¿Por qué número van? Es genial, ¿número Walking Dead? Arriba del 90. No, pero digo, de la acá. De acá debe venir por 36, 40. 36, sí, más o menos 40. Sí, yo cualquier momento me lo empiezo a comprar cuando lleguen a empezaron a salir en todos. Cuando pasen el 48 y sí, pero si no me lo sacan antes de que llegue Omni, me parece que me empiezo a comprar la de Omni y después me compro igual el compendio y me tiro las de Omni a la mierda. Pero sí, mientras tanto las voy leyendo. No, pero es que las empezaron a editar en TPBs ahora. Gárgola hizo un nuevo trato con Omni. Hay dos. Claro, Gárgola la saca en libros de A6. Sí, de A6 revistas. Hay dos, están entonces, los dos primeros. Claro, exactamente. Pero me parece que te sale más caro que comprarte la revistita por separado. Sí. Sí, como Fear Itself. Claro, y la otra es Fear Itself, que la vi. Fear Itself es genial. Las tres revistas sueltas no, salen. Son como 4 o 5. No, son 3. ¿3 nada más? Sí. Las tres revistas sueltas salen 142 pesos. El TP 150. Sí. Pero lo tenés con tapita en un solo libro, toda la comodidad, claro. ¿No? Obvio. Está, y no se deshoja. Yo me compré el TP en una convención que se hizo y lo compré y lo leí como historia, es medio pedorreta. Un poco espuma, ¿no? ¿Eh? Fear Itself. Sí, no me digas que se puede recomendar Fear Itself. No, estaba recomendando los dibujos de Stuart Dimonen, que son excelentes. Sí. No, porque la historia... No, la historia hace agua, lo que estaba diciendo. O sea, hace agua muchas veces. Creo que lo pones una lista de recomendaciones. No, aparte te hacen como que el Fear lo tenés vos, a ver qué personajes van a matar, porque te anuncian y al final muere uno solo y no hay... Y ya volvió, eso no lo sabía. Y bueno, eso, pero los dibujos son excelentes. Sí. O sea, si quieren ver un Stuart Dimonen ya aceitadísimo, convertido en un superestrella. Pero vale la pena gastar 150 pesos para ver un. Comprate el primero. Mirá los escaneados, me encantaron los dibujos, están impresionantes. Ahora Walking Dead, sí, Walking Dead es increíble. Y a mí me encanta Walking Dead, cómo te vas acostumbrando al dibujo de Charles Adler, que al principio lo odias. No, porque al principio hay otro. No, digo, al revés. Moore, claro. Arranca Moore. Sí. Está buenísimo, arranca Adlan y decís, uy, mirá este verdulero irredento que viene acá, la puta madre. Pero rápidamente entras en sintonía e incluso te termina convenciendo y te termina pareciendo mucho mejor dibujante que Coso, por lo menos para lo que es la serie, ¿no? No que sea mejor dibujante, sino que a la serie le funciona mucho más, genera mucho mejores climas. Moore tiene un dibujo muy limpio, qué sé yo, que no va con el clima que agarra después la serie más adelante. ¿Kirkman está haciendo algo para DC Marvel? A veces dibuja algunas cositas. Escribe algunas cositas, ¿no? Pero en este momento... DC me parece que nunca hizo nada. ¿Hizo algo? No, y ya se lo van a chupar. Porque está... Para Marvel, sí, obvio. Redimable es la otra. Y pero está robando tanto con Walking Dead, boludo, que sale semanal. Pero es raro que un tipo que empieza... 8 tipos ahora estrena una nueva, una serie, una colección nueva. Y Redimable es de Boom Studios, es de Mark Waid. Invincible. Y después tiene la de Astonishing Wolfman también. Esa es la. Pero es raro que un tipo que. Invincible también vende muy bien. Sí. Digamos que es raro que un tipo que, digamos, se está haciendo tan prolífico, que vende bien, que es popular, que. Lo que no pasa es que es el jefe de Image él ahora. Ah. ¿Entendés? En Image lo ascendieron a socio y a jefe. Ah, me loco. Entonces es medio traidor, ¿entendés? Claro, sí. Y capaz lo ascendieron para que no. Y los, los está haciendo millonarios. Con Walking Dead los debe estar. Ahora Walking Dead tiene un título semanal, ¿viste? Es un delirio. A mí igual Walking Dead me gusta, pero me parece que está un poco inflado. Para mí está buena. Pero ¿te parece? No, a mí me parece que por momentos no. No, está buenísimo. Para mí está buena, no cae en ningún momento, pero por momentos se empieza. No, la serie de televisión no me gustó. No, la serie de televisión no está buena. A mí no me gustó. La historieta es genial. La historieta está buena, pero no me parece tan... A ver, es un compendio de clichés de películas, claro, de zombies. Igual los está mete, bueno, en un momento... Los mete todos juntos en una sola obra, pero por ahí lo que tiene de bueno es eso, es que están todos metidos en una sola igual obra. Igual lo que está bueno es que el tipo pega volantazo, el volantazo con el que cierra. Es increíble. Es impresionante. Es que eso es lo bueno que ahí, tiene la serie. Porque ahí ya la serie, no, ¿cuánto más la podés leer? Pero de repente pasa eso y es igual. A ver qué mierda hace. Y en el 90 hace una cosa parecida. Ah, ¿sí? Sí. Y cada 2x3 lo hace. Entonces, claro, el tipo te mantiene recontra enganchado. Donde cierra cada compendium lo hace. Claro, más o menos. Y ya lo debe venir pensando, sí, tal cual. Es que tenés que mantener una serie de zombies... ¿Por qué número va? 92, creo, 93. El tipo le busca todas las aristas que ya... Tenés que pegar volantazos. En el cine de zombies ya está todo lo que el tipo hace, ya en el cine de zombies está todo visto. Pero el tipo claro. Le busca, digamos, lo lleva bien, claro, está claro. Bueno. Está bueno. Bueno, eso, y nada, no, eso son todas las historietas, así que tengo para recomendar o no recomendar. Faltan o... las recomendaciones de Martín Fernández. Claro, faltan las de Martín y un par de series, volvió ahora Spartacus, sigue. Uy, dale con las series, basta. Pero aparte la serie donde se murió el protagonista, boludo. Sí, pero ahora volvió el nuevo y se la banca. A ver, Fernández Cruz. ¿Qué cosas nos va a recomendar hoy? Glorias como la saga del clon. No, vuelven a nosotros, ustedes saben. Es un sino que va a cargar sí. por generaciones. Obvio, dije demasiado, propuse hijos, demasiado rápido esa ficha. Si le hubiera propuesto a los dos años, no hubiera sido. Obviamente. Lo queremos escuchar reivindicar a Scott Laudell en DC. Claro, en boludo, cuando te tormenta le saca el corazón. Lo recomendaba. Está listo. No. ¿Qué es lo que hace Laudell? Reivindica Nightfall también. Hace algo con Calisto. No me acuerdo nada, dale, vamos. Consulta. Bueno. A mí lo que me gustaba de Lobdell, y te lo reconozco, son los números, ponele hasta el 25 de Generation X. Ah, eso lo digo, eso sí. Estaba bueno. Después con Bacalo. Había un numerito de Tom Grumman. Y es que esa es la mejor época de Marvel, Marvel de los 90, donde está todo. Hijo de puta. me retiro herido. te voy a hacer un juicio, te voy a mandar al Instituto Simón Wiesenthal que te persiga por hijo de puta por reivindicar ideologías nefastas que causaron holocaustos en los cómics, boludo. Ahora sale el ómnibus de la Age of Apocalypse. Y ya te pediste dos. Uno para leer y uno para guardar. Claro. No, leí el Creeper de Steve Ditko. ¿Qué hace? No, bueno, leí el Creeper de... Está todo, ya están boludeando. Y tiene los DVDs de Glee, es un horror, este señor. No, pero está bueno, se ve. Ya, cacha, está... Bueno. Dale. El Creeper de Steve Ditko, el otro día lo leí, está muy divertido. Me gustó mucho, aparte no había leído nada. No hay mucho. ¿Te compraste el hardcover? No, compré unos tomitos de tapa blanda que había en Barra Leo, tenías una bocha. No, de Planeta. Ah, mira. Sí, y está muy bien, me gustó mucho. Y después leí la época de Bochan. De Taniguchi, que me gustó. Es una historieta... protocolar. Sí, sí. Va aparte, digamos, muchos de los poetas, escritores, viste, de comienzo de Japón en el 1900. Y, es una historieta que hay que leerla, viste, como muy predispuesto. Pero está buena, a mí me gustó mucho. Son 10 tomos, ¿no? No, son 7. ¿7? ¿Cuántos clones le ponen en el ranking? Le pongo 5 cloncitos. No, y después, bueno, estoy leyendo hace como 10 días en el ómnibus de Thor. El ómnibus de Thor, claro. Viste que también lo vas digiriendo de a poquito. Pero te ceba, ¿no? Sí, muy bueno. Pero yo tengo idea que eso lo leí de muy chico y no me había enganchado tanto. Hablando de cosas que uno lee. ¿Dónde lo leíste de muy chico? No sé, tengo las idea que las brasileras salían. No, muy chico. Capaz con 12, 13 años, no tan chico. Pero forum. No sé, de Forum o algo. Forum puede que lo haya publicado. Sí, comienzo de... Pero, porque hay cosas, viste, que uno, te acordás, viste, que las leíste, sí, o vale. Te suenan, pero sí, es increíble. Increíble, Walt Simonson en esa época estaba prendido fuego. Sí, es increíble. Así que, y después nada más, eso más que nada. Yo quiero los de Fantastic Four de Byrne, pasa que son dos brolis. Pero yo lo que a mí más me llamó la atención es todo el laburo. De $125. Y pero que trae como... En total de viernes debe haber 60 y pico de capítulos de Fantastic Four. Claro. Más anuales y cosas. Es una guarangada. Pero lo que más me gusta es que le hicieron todo un laburo de coloreado. No sé cómo sería el original. Horrible. Capaz lo cagaron. No. El original de Thor de Simonson del 83, 84 era asqueroso. Ah, sí. Era una inmundicia. Aunque la coloree, no sé, Matt Murdock, la va a mejorar respecto a la original. Claro. El color original era horrible. Muy choto, ¿no? Acá hay un laburo que Steve Olif es. Todo un laburo, pero parece una historieta hecha, no sé, ayer. Porque hay todos están terminados, todo, pero es... Y yo no sé con el de Fantastic Four, si deben haber hecho lo mismo. El original me parece que está un poco... Es un poquito mejor. Sí. No era tan espantoso. Claro. Pero no, bueno, el color la verdad de Marvel de los 80 es horrible, boludo. Cualquier recopilación de, qué sé yo, ponerle de la muerte de Fénix. Yo hace poco leí La muerte de Fénix y Las guerras asgardianas. Sí. En los TPs de los 80, los TPs clásicos, que reproducen el mismo color que en las historietas originales. Es horrible, boludo. Quiere cagarlos a tiros a los coloristas. Es horrible, horrible. Ahora, el proceso ese con el que todas las historietas ponés de los 80, viste que tenía como esos puntitos rojos. Claro. Eso era por, digamos, el tipo, digamos, de cómo lo. De cómo se hacía la fotocromía y la impresión, claro. Era horrible, me acuerdo de la de perfil lo tenía. Claro. Y después cuando volví a leer, digamos, con los años, historietas, ya no lo tenían, dije, me acuerdo con Crisis que lo leí, no lo, cuando leí una edición, dije, qué bueno. Hasta que apareció Image hace 20 años, era lo normal eso, esa porquería de cosas mal impresas, con los colores todos chatos, todos iguales, con los granos que se veían a cuatro cuadras, eso era lo normal. Claro, Image. Image revolucionó eso, ya solo por eso hay que ponerlos allá arriba. Sí. Porque a partir de ese famoso número uno de Spawn, las editoriales le empiezan a prestar atención al color. Yo me acuerdo, mirá qué detalle boludo, de leer un Team 7 o no sé qué mierda de Image, y había un Jeep con el farol prendido, el farol estaba todo tan bien hecho, que parecía una luz. Claro. Yo digo, mirá este, qué detalle boludo, pero los tipos, claro, realmente se ocupaban de hacerlo bien. Fue el momento que se incorporó la informática al área del cómic que más lo necesitaba, que era lógicamente el color. Un día, si querés, explicamos cómo se hacía a mano la separación de colores y la fotocromía de la historieta de color pre-computadora. Es un proceso demencial, fuera de la lógica. Y bueno, esas historietas que vos nombrás eran muy buenas, pero estaban coloreadas así, con esas técnicas milenarias, horrorosas, donde solo podía salir mal. Claro. Sí, no, para mí esto, digamos, esto de Thor fue buenísimo justamente por eso. Así que bueno, en fin. Hemos llegado a un nuevo podcast mientras todos están revisando la caja de Critic. Están desvalijando la casa Fernández Cruz. Están... Sí, la estoy, es muy buena esa serie. Es muy, muy, muy, muy buena. Sí. Son esas cosas que uno amaga para comprar y después. Con orgullo lo dejé de tener. Sí, cuidado, comparte, tienes un vaso de Coca-Cola cerca. Bueno, muchas gracias, Javier Hildebrand. Por favor, un placer. Andrés Acorsi. Adiós, hasta la próxima. Federico Velasco. A usted, por favor. Siempre es un placer. Y Hernán Cachadurián. Igualmente. Así que bueno, ¿hay algún anuncio para hacer o algo? Yo tenía algún anuncio, pero me olvidé. Soy un pelotudo. No. Por bueno, ahora. Estén atentos a la página entonces de Comiqueando. Sí, va a volver la Comiqueando, por supuesto, este año. Vamos a ver cuántos números logramos sacar, pero seguramente algo vamos a hacer. Y no, tenía algo para contar, pero ahora no me acuerdo. Algo así de tipo de, se viene tal cosa. No sé qué. Ya me acordé. No sé si vieron que en la página web de Comiqueando, donde está este podcast, hay un loguito arriba que dice 100 años de historieta argentina. Estamos festejando los 100 años de historieta argentina. Y vamos a festejarlo de varias maneras. Ya vieron los personajes argentinos ahí en los banners de arriba. Vamos a hacer 4 podcasts especiales sobre la historia de la historieta argentina y vamos a hacer una serie de 10 notas entre marzo y diciembre en la online, parecida a la que hicimos, ¿se acuerdan? De los 100 cómics de la década. Ah. Bueno, pero cubriendo 100 hitos de la historieta argentina, que incluye personajes, autores, editoriales y revistas. Todo eso a lo largo de este año para conmemorar los 100 años de la historieta argentina, que se cumplen por 1912, cuando fue la primera aparición de Viruta y Chicharrón, que es considerada la primera real historieta de la historia argentina, y previamente a eso hubo proto-historietas y cosas que ya veremos en algunos podcasts futuros y con invitados especialistas en la historia de la historieta argentina. Bueno, estén atentos entonces a la página Cachadureando de la Comiqueando. Mientras Cachadureando se le hicieron nuevamente a Fede Velasco, porque tiene el mismo color de remera. Después van al ensayo, así que bueno, les agradecemos por haber escuchado y los esperamos acá en el próximo podcast de Comiqueando.